Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmi. ¡Hey! Su amigo Rul, la mutarrata del yerno. Bueno, decir como cada semana, pues esta vez no, porque la semana pasada no estuvimos. De repente sí, no es todas las semanas. Sí, no. La verdad, pues no estuvimos, pues, por todo lo que ustedes saben que ya pasó, que fue tan trágico. Pero que, a título personal, yo quiero decir, en general, la sociedad civil que se organizó, que hizo muchas cosas por ayudar, pues muchas gracias, de veras, sí, gracias, claro. Porque por demostrar que hay todavía solidaridad y que hay gente decente que quiere hacer las cosas bien, que quiere ayudar, que quiere extender una mano a las personas que están necesitadas. Y esto pues no se acaba, o sea, esto va para largo. Las consecuencias del sismo van a ser para mucho tiempo. De acuerdo, los sismos. De los sismos, exactamente. Las consecuencias económicas se van a ver, definitivamente. Pero pues la diferencia es que ahora tenemos tanta información, a veces buena, a veces no tan buena, pero que ha ayudado incluso a que la gente se organice mejor. La verdad, en serio, como sociedad civil, en ese sentido, muy bien, ¿no, carnal? Sí, ya saben, ¿no? O sea, vayan dosificando la ayuda de a poquito en poquito. Sí. Ahorita que fue quincena, donen un poquito aunque sea. Uh-huh. Y pues a ver qué sale. A ver qué sale. Así es, carnal. Y bueno, esa es la parte bonita de... Muchas gracias. La parte no tan bonita es la cadena de errores que pasaron en la semana. No, Dios, ni a quién defender, ¿eh? Sí. Bueno, solo una persona. Solo una persona. Que menos. Fíjate culpable. Para hacerle un poquito el enlace con temas comiqueriles, esta semana empezó a circular en México el primer volumen de Transmetropolitan. Ah, ok. En español, editado por Vértigo. Vértigo. Vértigo Comics México, Televisa. Tengo miedo de cómo está su traducción. En fin, creo que salió en un formato tipo Monster Edition, o sea, no es un TP normal. No sé por qué lo hacen en ese formato. O sea, no tengo idea. ¿Es más caro? No sé. O sea, pero alguien por ahí, creo que fueron en las propias redes de Vértigo Comics, o no sé de quién puso. No sé si fue la página de fans o la página oficial de Vértigo Comics México, pero que pusieron algo como, ¿por qué sería relevante tener la publicación de Transmetropolitan en nuestro país? O sea, ¿qué aporta de relevante Transmetropolitan a la cultura en general? Y yo por ahí me metí a comentar, y lo que comentaba es que se vuelve relevante por el hecho de que Warren Ellis, visionario en aquel tiempo, hablaba mucho de la información, de la transferencia de información y de la generación de información y contenido viral, por ejemplo, en descripciones en tiempo real. O sea, ¿te acuerdas cómo transmitía este Spider Jerusalem, no? Spider Jerusalem detuvo un motín a tuitazos. Detuvo un motín a tuitazos, básicamente. Sí, le hizo. Exacto. Y te digo, y eso fue muchos años antes de que existiera Twitter todavía, ¿no? Noventas, ¿no? Fue en los noventas. Ocho, algo así. Eso. Más o menos, casi a finales del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, creo yo que una publicación así en estos momentos revista importancia y se vuelve vigente por todo lo que sucede alrededor de la información, ¿no? De lo que del circular libre de información que puede ser o muy dañina o muy útil, ¿no? Como lo ha sido en estos temas de los sismos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la comidilla de la semana y que de la cual pues no podía evitar hacer Editor Rand, ¿no? Que fue el triste caso el triste y extraño caso de Millie Bobby Brown, ¿no? Eleven, de Stranger Things, ¿no? Los hechos como sucedieron es, se anunció muy, con bombo y platillo, la visita de Millie Bobby Brown a la Mole, en calidad de invitada de honor, para firma de autógrafos, fotos, etcétera. Seguramente iba a tener una plática, no sabemos, ¿no? Tomen en cuenta que es una chavita de 13 años. Y voy a recalcar mucho eso durante todo este tiempo. Es una chavita de 13 años. ¿Ok? La gente se emocionó. Se emocionó mucho. Históricamente iba a ser un momento importante para la Mole y para el entretenimiento en México. Porque es una serie que está vigente. Es una actriz joven, vigente. En un momento en que estarían a unos días, hubiera estado a unos días de que se estrenara la temporada nueva de Stranger Things. O sea, verdaderamente era un momento coyuntural importante. Sí, sí. Y tiramos el balón. También. Sí. O sea, llevamos a anotar el touchdown y tiramos el balón, ¿no? Y la parte del touchdown, pues también es porque ya empezó la temporada de fútbol americano de hace un ratito, pero bueno. Pero en fin. ¿Qué sucede? Que a pocos días de que se publica que viene Millie Bobby Brown, obviamente las preguntas empezaron a surgir de, bueno, ¿y cuánto va a cobrar? Sabemos que los artistas, déjame decirlo así, las figuras públicas, especialmente actores, actrices, cobran por autógrafos. No todos lo hacen, no todo el tiempo, y depende mucho ni siquiera de ellos. Muchas veces son sus agencias de publicidad, sus agencias de representantes. Obviamente existía la duda de, oye, ¿cuánto van a cobrar? Cuando se anuncian los precios, el precio fue, si mal no recuerdo, por un autógrafo, $1,600. Uh-huh. Y por una foto doble, sin autógrafo, $1,800. No recuerdo ahorita en cuánto estuvieron los autógrafos de Stan Lee, por ejemplo, o cuánto cobró Flash Gordon, o cuánto cobró, no sé. Ha habido gente que ha cobrado por firmas. Yo no he pagado ninguna. No he visto la necesidad de hacerlo. Pero sabíamos que no iba a ser barato. Entonces, cuando se anuncian estos precios, pues la gente empezó a despotricar. A despotricar terriblemente contra el evento, en primer lugar, por decir, oye, pues están cobrando mucho, cuando ni siquiera a veces es el evento. Una parte se iba a ir para ellos, quiero pensar. Ah, o sea, ¿no? ¿Idealmente? Idealmente, no lo sé. Podría ser. Eso no tenemos certeza. Pero no, el precio no es de ellos. O empezaron a despotricar contra Millie Bobby Brown. El precio no es de ella. Que tampoco el precio es de ella. A pesar. Y la cosa es que, y eso yo sí lo vi, yo sí vi esos anuncios, esos mensajes, que decir creepy es poco, ¿eh? Ah, sí. Yo sí los vi y hubo gente que a posteriori dijeron, es que eso no fue cierto, no hubo usuarios de Facebook que dijeran eso. Y sí los hubo, me consta. Desgraciadamente no se me ocurrió en su momento tomar una captura de pantalla, pero han estado circulando capturas de pantalla de gente que en son de broma, de un humor muy estúpido, que no puedo decirlo de otra manera, estaban diciendo que, oye, ¿por qué cobra tanto? ¿Qué, déjame decirlo polite, qué favor sexual voy a obtener a cambio, ¿no? Y eso es asqueroso, es creepy en más de un sentido, sobre todo considerando que se trata de una chavita de 13 años. Recalco mucho eso. No, para que vean que el sexismo está vivo y bien en México, ¿eh? Por eso es lo que digo, a ver, o sea, no estábamos todos paz y amor con lo de los sismos, no estábamos ayudando, no estábamos chupando tranquilos. ¿Qué pasó ahí? O sea, desgraciadamente se vuelve, todo eso revela que hay una cloaca de mala leche, de mala vibra, de una cultura machista, de una cultura sin valores, honestamente, sin... No sé, me quedo sin palabras en ese sentido. Eso estuvo pésimo. Pésimo por donde lo quieras ver. Y no se vale, ¿no? No se vale decírselo a ninguna mujer, mucho menos a una niña. Porque para mí es una niña. Tiene 13 años. Tiene 13 años. Eso hizo que a unos cuantos días, creo que un día o dos de todas esas publicaciones, hubiera una cancelación de su participación. Y ahí es donde empieza una serie de grandes, grandes problemas y grandes fallos de comunicación por muchas partes. Cuando, la primera reacción de los community manager, o el community manager, no sé cuánto sea, no tengo esa certeza, de la mole, fue borrar comentarios, lo cual estaba bien, me parecía de alguna manera... Es su espacio, y si están atacando a uno de los invitados, tienen la facultad de hacerlo. Incluso tal vez a petición de sus representantes. Pudiera ser, ¿no? Pero la cantidad de gente que comentó eso, pues yo creo que los rebasó. Y empezó la tripa. Empezaron a contestar a los comentarios. Mal hecho. Ah, bueno, hay que mencionar que el mensaje de cancelación de la aparición de Millie Bobby Brown aquí en México, en el mensaje que ella, difícilmente va a ser ella realmente quien lo pone. O sea, estaba hasta incluso articulado de una manera que no creo, ¿eh? O sea, seguramente fue alguien, un especialista en publicidad y en relaciones públicas, probablemente su PR management, quien puso ahí que no iba a asistir debido al asunto de los sismos en México. Si realmente eso es cierto, si la señorita Bobby Brown tenía miedo de venir, no la culpo. No la culpo, puede ser. Yo vivo aquí y me dan miedo los sismos. Imagínate. Y lo que ella decía es, pero el tono no fue de no voy porque me da miedo el sismo, no voy porque no se me hace el momento de ir. Exactamente. Y mencionaba algo de que prefería hacer una donación. ¿Será real o no? No sabemos. Pero ni siquiera es ella. O sea, es algo que hay que entender. Difícilmente las cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Snapchat, de cualquier red social donde una figura pública esté participando, difícilmente las va a operar la propia persona. Es muy raro que suceda, sobre todo a esos niveles. Sí, o sea, si hay alguien lo hace, sobre si eres todo un C-lister, pues sí, claro. Seguramente sí, ¿no? Si eres un artista de cómics o algo así, no es por decirle C-listers, pero no eres un no eres una figura de televisión o de cine, etcétera, ¿no? Robert Downey Jr. difícilmente va a publicar algo él solito sin que alguien más lo revise, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, insisto, con una niña de 13 años. Que una niña de 13 años podría publicar cualquier tontera en redes sociales y hay gente que está atrás de uno, espérate tantito, ¿no? Y tienen que cuidar eso. Y está también sus papás, está su familia. No sé si tenga papá, mamá, etcétera, pero hay familia que está atrás de ella también, ¿no? Y el mensaje de ella fue tal cual ese. O sea, no voy por esa razón. ¿Ay? Mensaje que se publicó alrededor de las 11 de la mañana, más o menos. El problema vino después. Que... La Mole, insisto, la Mole como entidad, no sé quién fue, la Mole pone un anuncio diciendo, debido a los comentarios de los fans ofensivos, Millie Bobby Brown cancela su aparición, en breve le reembolsaremos su dinero. ¿Ok? El problema ahí es que estás contradiciendo, de entrada estás contradiciendo lo que dice tu invitada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos, pero quien publicó primero y quien... debería de tener, desde mi punto de vista, llevar mano en ese asunto, es ella, y es su agencia de publicidad, porque es el invitado. Ya además publicaron primero esa nota. Si después tú publicas algo así, la percepción es que alguien está mintiendo, porque no es el mismo mensaje. O sea, si por puras matemáticas, una cosa no es igual que otra, ¿no? Alguien está diciendo una mentira. Así que o tú eres el mentiroso o estás diciendo que tu invitado es un mentiroso. En cualquiera de los dos casos es pésimo para ti. Exactamente, cualquiera de los dos. Y de ahí empezaron a surgir más cosas. Empezaron a surgir otras voces que dicen que la verdad es que la Mole no, no iba a garantizar darle lo que le correspondía a la agencia, o sea, no iba a juntar por la parte de autógrafos, no lo sabemos. Hubo gente que dijo, no, pues como vieron que no hay respuesta, pues van a cancelar porque pues la gente no quiere pagar, mil cosas. Y luego empezaron a circular artículos, uno que llegó incluso a Bleeding Cool. Sí, ese por ahí lo compartí porque dije, a ver, vamos a ver qué dice. Como para dar una... Y es que son lados contradictorios. A ver, ¿cuál es la versión, digamos, de fuera de la mole? Uh-huh. Artículo escrito por Enrique Puig, Spike. Saludos a Spike Valentine. Compartido por Rick Johnston. Sí, o sea, le llegó a él y él lo compartió, ¿no? El Macaulay Culkin del... El Macaulay Culkin del medio comiquero, ¿no? Uh-huh. Y en dicho artículo, y no solo él, sino también hubo varios artículos en Prensa Ñoña Nacional... Que empezaron el artículo, y aquí pues me disculpará el buen Spike, pero no entiendo a qué iba con ese punto, de que acabamos de ser golpeados por un sismo, y no fue uno, son dos. Técnicamente tres. Un sismo muy destructivo, que estábamos muy mal, que estábamos muy mal económicamente, y que la mole dice, bueno... o sea, según su artículo, ¿no? Que iba a tener buenas noticias y a levantarnos el ánimo y no sé qué tanto. Está bien. Y que anunciaron la llegada de Millie Bobby Brown y bla, bla, bla. Y después anunciaron los precios. Y que les parecía que era una cosa muy insensible cobrar esos precios en un momento en el que la sociedad está gastando su dinero en ayudar a la gente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de comentarios que se recibieron. Nada pudieron, o sea, no es caridad, no es un producto de la canasta básica, y como evento, como tienda, como lo que quieras, tú tienes derecho a cobrar lo que te dé la gana. La gente podrá votar con su cartera, si quieren pagarlo o no, no lo paguen. Se les hace muy caro, no lo paguen, neta. O sea, yo les pongo el ejemplo de cuando vino Stan Lee. Pues sí, es Stan Lee, lo que tú quieras, y el señor es una leyenda, y lo que... Dime lo que quieras. Pero cuando vi los precios que iba a cobrar por una firma, una foto, dije... La neta, no tengo ahorita ese dinero. Y tal vez si lo tuviera, la pensaría dos veces. Porque digo, pues no, o sea, no lo necesito así tanto en mi vida, ¿no? Pero no fui a quejarme, ¿eh? No fui a armarla de jamón, de, ay, ¿por qué Stanley cobra tanto? ¿Con qué carrera? Gantú se quiere forrar de varo, o sea, sí, pero por eso hace una convención. Por eso es una convención, no es caridad. O sea, pero simplemente es neta, o sea, si no pueden pagar algo, si no les gusta el precio de algo, si no están de acuerdo con algo, pues no lo compren. O sea, a menos que, o sea, quéjense porque sube la gasolina, ¿no? O sea, quéjense porque suben los impuestos, que son cosas de sí o sí, ¿no? Y que eso lo necesitamos para vivir, ¿no? O sea, cosas, ese tipo de cosas tenemos toda la razón de quejarnos como sociedad. Pero no por una mugrosa firma, honestamente. Y la forma de quejarse de eso es, hay formas de hacerlo. O sea, si quieres quejarte porque está el precio muy caro y quieres expresarte porque tienes tu derecho de expresarte, también atente a las consecuencias, ¿no? Hay gente por ahí que se le ha estado quemando en Facebook, o sea, de que tomaron capturas de pantalla de sus comentarios atroces, y que le han puesto nombre y apellido y foto y todo de quién es. Y, o sea, sí, tienes todo el derecho de expresarte, pero es algo que no se nos debe olvidar. O sea, la libre expresión no es libertad de consecuencias, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, ha sido verdaderamente una cadena de eventos totalmente desafortunados, mal manejados, donde creo que la única persona que menos tiene la culpa de todo esto es Millie Bobby Brown. La verdad. O sea, si hubo mala coordinación de su prensa, etcétera, seguramente sí. Si hubo mala coordinación con la prensa de la mole, también lo fue. Y yo creo que eso lo que nos habla es que muchas veces, como que el medio ñoño, y sobre todo también de las convenciones, hablan mucho de tripa. Creo que es eso, ¿eh? O sea, hablan mucho de tripa y no se detienen a pensar a todos niveles, ¿eh? Medios de comunicación, fans, artistas, organizadores de eventos. no nos detenemos a pensar un segundo de que lo que decimos tiene impactos, ¿no? Y si lo vas a decir, pues hay que medir el impacto. O eso es lo que yo creo, Carmen. Pues sí, eso. ¿Sí? Así es, carnal. O sea, la verdad, me preguntaron mucho en la semana de, oye, pues, ¿tú qué opinas, no? O sea, ¿qué postura tendrían ustedes como medio comiquero? Pues esa es la mía. O sea, creo que fue un evento, fue una situación muy mal manejada. Y yéndonos al punto focal, que fue el tema de los comentarios, que se hicieron. O sea, gente, tengan tantita abuela, o sea, no hagan eso. Neta, no hagan eso. Sí, es un balde de agua fría después de ver un poquito de Unión Nacional, ¿no? Sí, es como que regresar. Ah, regresamos a la realidad. Regresamos a la realidad, somos cretinos, ¿no? O sea, no seamos cretinos. No, y menos. Demostramos que dábamos para más, ¿eh? Dábamos para más. O sea, habíamos demostrado que dábamos para más. Sí, no seamos como el Cruz Azul. Y quizás dicen, ay, qué exagerado que nada más por esto. Miren, es la punta del iceberg. Métanse a la red social de cualquiera, youtuber, podcaster, cualquier persona metida en el medio como Queñoño, que sea mujer. Vean cuánto comentarios, si existe ahí, antes de que con justa razón lo borren. Nada más échense un clavado y después platican conmigo. Y no se vale, No se vale. Ahora, yo digo, ¿qué pasaría si el invitado hubiera sido Dustin? O sea, el niño que tiene los dientes allí, ¿no? Si hubiera sido él el invitado y hubiera sido esos mismos precios, ¿qué tipos de comentarios hubieran sido? ¿También igual? ¿Neta? Yo supongo, o sea, que no. O sea, ahí yo creo que hubiera sido, no sé, ay, es para que se arregle la boca, ¿no? O alguna tontería así, que también está mal. Sí, por supuesto. Pero, no, digo, me preocuparía, todavía haya gente enferma diciendo, ay, pues ahora, mismos favores, ¿no? O sea, no. O sea, y creo que la cosa cambia mucho cuando... Cuando es una mujer. Cuando es una mujer. Ah, es un sexismo rampante. Y eso, la neta, no se vale. Digo, hay formas de quejarse, esa no es. Esa definitivamente no es. Y también a la gente que lleva medios, que lleva prensa, tantito, dos minutos de pausa antes de publicar algo, neta, antes de lanzar un comunicado, antes de arremeter contra la generalidad de sus fans, o sea, no contra los que cometen ese tipo de actos, sino la generalidad de los fans. O sea, tantito, dos minutos de pausa, porque también todo eso se tiene que calcular, la verdad, bastante bien. Sí, lo que le comentaba a mi hermano está fuera del aire. ¿Qué gran diferencia hubiera sido que la Mele simplemente hubiera dicho, debido a la cancelación de Millie Bobby Brown, se les regresó su dinero a través de este medio? Punto, ya, listo. Ya, listo. Que empiece la especulación. Ah, háganle como quieran. Como ellos gusten. Ajá. Y ya, hasta ahí. El verso hubiera sido muy distinto. Muy, muy diferente. O sea, y todo se hubiera también evitado de no hacer ese tipo de comentarios, ¿no? También. Desde ahí. Así es, mi hermano, y pues por ahí me decía un amigo, ah, por eso no podemos tener cosas bonitas, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Yo los invito a que demostremos que se pueden. O sea, los que estén al alcance de nuestro humilde podcast, neta, demostremos que se puede. O sea, que somos una sociedad consciente, civilizada, que no somos menos los que podemos actuar bien. Para que seamos la mayoría. Y miren, es algo bien conocido dentro de los, digamos que los movimientos feministas y igualitarios, pro LGBT, etcétera. Nacimos en una sociedad machista, por lo tanto somos machistas. El chiste es ir dejando de serlos poquito a poquito. Es un trabajo constante. Por ejemplo, ahí les va una tarea bien sencillita. ¿Cómo podemos dejar de ser tan machistas? Ah, perfecto. La próxima vez que pase algo así, no hagan comentarios de esos. Y no les estoy pidiendo hacer algo, es no hacer algo. Ajá. ¿Ven que se puede empezar por lo fácil? Es algo muy sencillito. Nada más. Desgraciadamente fue un poquito como con Trump, que en cuanto entró este insecto a la presidencia de Estados Unidos, empezaron a brotar todos los racistas que estuvieron calladitos durante la presidencia de Obama, ¿no? O sea, imagínate si en México tuviéramos una... O sea, la siguiente presidenta fuera una mujer. ¿Cómo serían las cosas, eh? Empezar, o sea, yo creo que en los primeros meses brotaría el sexismo todavía más. Seguramente, sí. Y haríamos historia, eso sí. Como país sería un histórico, ¿no? Creo que ningún país... De... No, sí, América Latina ya tiene presidentas, ¿verdad? Michelle Bachelet de Chile. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Dilma Rousseff de Brasil. Sí. Aquí no, en sí, México... Sí, claro. Bueno, estamos bien retrógrados. Sería historia aquí, pero... Aquí sí, pero ahora sí. Estamos bien retrógrados. Sí, exactamente. Sí, en todos lados se cuecen habas, eso es verdad. Pero, como dicen, yo tomo tu recomendación, hermano. Poquito a poquito. Poquito pero... a poquito dejemos de ser escoria. Dejemos de ser tan machistas, dejemos de ser tan homofóbicos, dejemos de ser tan discriminatorios. Poquito a poquito. Sí, y se puede. Y se puede. Uh-huh. Nada más que es constante. Y cuando, mejor ayudemos. Sí, y cuando alguien les diga, oye, te estás viendo muy sexista, homofóbico, racista, etcétera, no se enojen luego y despotrique. Primero digan, oh, lo estoy siendo, y ya después, ya qué onda. Y mejor ayuden. O sea, neta, mejor ayudemos en algo que sí sirva. Como esto que ha estado pasando, ¿no? Con lo que puedan. La neta, con lo que puedan. No se necesita que tengan los millones, ni mucho menos. Por ahí hubo imágenes de gente que, muy humilde, pues iba a ayudar a recoger escombros, iba a ayudar a dejar cosas, pero ponía algo, ¿no? Entonces, si pueden hacerlo, háganlo. Sí. Con lo que, todo suma. Mejor sumemos, no restemos, ¿no? Creo que ese es el mensaje final de la Editor Rant, ¿no? De esta semana en el Café Comiquero y qué cosas, ¿no? Sí. Hablando de Editor Rants, ya para darle un punto final a todo esto. Se ven que yo siempre ando como que viendo por dónde se mueve el negocio del cómic y ahora qué estamos haciendo en niveles internacionales y ahora qué la está regando alguien, ¿no? A ver. Bueno, no es que la esté regando, pero siento que sí. Se ha estado haciendo un poquito de bullicio en digamos que en el medio de... Hagan más bullicio, no, pero bullicio en el negocio del cómic por una publicación que va a sacar IDW. Ajá. Que la publicación se llama Full Bleed. Full Bleed. Que es lo más... Claro que tenía que venir de un estudio en Oregon. Tenía que ser lo más hipster del mundo. Claro que lo tenía que ser. Full Bleed va a ser una publicación así del estilo de... Esto no me viene a la cabeza algún nombre de algo parecido. Pero de esas revistas acá de análisis, por ejemplo, de cine. Okay. Donde te dan Super fregón te dice que esta película es 2-2 por esto, por acá, etcétera, ¿no? Y demás. Y aparte, como que dan recomendaciones. Aquí Full Bleed hace lo mismo y aparte va a traer publicaciones originales, como de especie de antología, digamos. ¿De cómic? De cómic. O sea, como que una revista para, entre comillas, legitimizar el medio del cómic, ¿no? Es lo más pretencioso del mundo. O sea, ya, desde el concepto me hace roña, ¿no? Pero bueno, cada quien haga lo que quiera. A mí me importa. Es bueno, cada quien tiene su mission statement, ¿no? Sí, pero... sí, sí. Hagan lo que quieran. Ojalá sea buena. Es lo más salido de Oregon desde los Sonics de Seattle, creo, pero... Ok. Seattle está en Oregon, ¿no? No sé. Creo que sí. No me acuerdo. Pero el chiste es... el asunto no es tanto el contenido. El contenido no sé ni cómo vaya a estar. No tengo idea y no tengo credenciales para criticarlo. Lo que critico es la forma en la que se va a empezar a publicar. Que si es como que... Pues, el medio no está así. Ok, ahí les va. El chiste es que IDW es un nuevo imprint. IDW tiene imprints hasta que... Hasta para aventar para arriba. Aventar, ¿no? Para arriba. Que es... ¿Se quedaron con Top Shell? Sí, tiene, sí, Top Shell, ¿no? Por ejemplo. Hay varias cositas acerca de todo esto que me dan urticaria. Uno de ellos es un nuevo imprint que se llama Woods Work. Por el editor en jefe, es Charlie Woods, algo se llama. Y dices, bueno, el señor quería su imprint, ¿no? Ya IDW le dijo, ten tu condenado imprint. Está bien. La forma de sacar dinero para esto fue a través de un Kickstarter. ¿De un Kickstarter? O sea, dices, okay. O sea, más hipster todavía. Todavía más hipster. Está bien. Exactamente. Está bien. Y bueno, el chiste es que si tú acá dabas $25 que cuesta la cosa esa, también es un librote, ¿eh? O sea, está choncho, pasta dura y la fregada. Más hipster no se puede. Ok. Si dabas acá tu... Incluye una bolsa de té orgánico, ¿no? Casi, casi. Si dabas acá tu la nota, pues obviamente te llegaba a ti el librillo este. Y la forma en la que lo ibas... Pero también iba a ser distribuido a través de Diamond Distribution. Pero a través de Diamond Distribution, en una forma en la que es como... solamente a través de preórdenes para ciertos distribuidores o si habías metido tu lana como distribuidor a ese proyecto. Si habías metido por lo menos acá un pledge, ya también tenías como que derecho a, aparte del mío, tráeme otros dos, tres, lo que sea, ¿no? O sea, como que, ok. Oye, ¿y qué plumas hay ahí como para decir vale la pena tanta jalada? O no, sea, tengo... La verdad, o sea, es que así como me lo cuentas es mucha bronca, ¿no? Mira, no tengo idea. Del contenido, ni idea. Es lo que menos he estado escuchando al respecto, ¿eh? Es lo malo. No debería ser lo primero, o sea. A mí lo que se me hace es... Ahí te va lo siguiente, que es lo que se me hace todavía más raro. Va a ser una publicación serializada. Va a haber varios números de esto, de Full Bleed, los cuales, una vez más, va a seguir el mismo modelo. Se va a hacer un Kickstarter donde las personas puedan conseguirlo por primera vez ahí y después ya llegará a las tiendas de cómics. ¿Cada número va a ir acompañado de un Kickstarter? ¿Qué no? El Kickstarter es para arrancar algo. Kickstarter es sí, arrancar un proyecto, ¿no? O sea, no es como que una sola ocasión para arrancar algo. En cuestión de creativos que luego quieren sacar su cómic, que son mucho más chiquitos, que lo hacen casi de manera independiente, artesanal, y que dependan de un Kickstarter cada vez que lancen un número, se entiende, ¿no? Te la compro, pero si eres una empresa como IDW... Es una empresa pública en Estados Unidos, lo que significa que como tal tenemos acceso a sus estados financieros. Me puse a revisar el del último trimestre. ¿Te pusiste a revisar el estado financiero de IDW? Tuvo un ingreso de 17.5 millones de dólares netos. Netos. Ya libres de polvo y paja, fuera de accionistas y fuera de todos los demás. Es el revenue. Sí, 17.5 millones que pueden utilizar para lo que se les da la gana. Armar nuevos proyectos, comprar una nueva licencia, comprar peines de oro, un cartlote, que sea. La preferencia es reinvertir en hacer crecer. Es lo capitalista, ¿no? Reinviertes para generar más dinero. Supone. Es la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué está el asunto del Kickstarter? O sea, el Kickstarter a lo mejor la primera vez va para ver si funciona. Esta te la paso. Pero ya como que a mí me huele a evasión fiscal. Suena feo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el Kickstarter, o sea... No sé cuántos te cobran de impuestos. Sí, cobran. Pero ese o más bien, ¿sabes qué? Hay una forma barata de financiarte. Eso es lo que más bien se me hace. Y no está chido, ¿eh? O sea, porque estás... Creo yo que están utilizando ese medio de una manera que podría empezar a dar en la torre a esas formas de financiamiento, ¿eh? Sí, no es o sea, la intención de que exista el crowdfunding no es para eso, no es para... Para que una megacompañía que saca 17.5 millones de dólares al cuatrimestre, quarterly son cuatro veces. Claro, es que es mi confusión. Ah, oye, entonces en tres meses 17.5 millones, que no manchen, todavía peor. Imagínate. No es para que una compañía de esas características esté sacando un producto de manera continua. Se supone que para eso eres compañía. Fíjate que eso, ahora que lo mencionas, me recuerda mucho un estudio que leí hace poco de cómo pues los pioneros del internet, cuando empezaron a generar información, a hablar acerca de la distribución libre de la información, del contenido y de las posibilidades del medio... Muchos de esos postulados han valido cacahuate, ¿eh? Sobre todo porque decían, bueno, vamos a democratizar el asunto. Sí, pero las grandes compañías también han aprovechado eso y ya han sabido meterse al juego. O sea, el hecho de que Facebook o Twitter, Instagram, etcétera, pueda entrar a una compañía, tener una página y hacer negocio, te habla de cómo... YouTube cómo ha cambiado. YouTube, o sea, se ha vuelto más corporativo porque lo ha demandado las corporaciones. Sí, exacto. Y ahorita ese crowdfunding que en teoría es... Es para otra cosa, pues me lo están como que pervirtiendo, ¿no? Bastantito, de hecho. No sé, no estoy muy seguro, ni idea de cómo vaya a estar la publicación, no tengo idea de si sea buena. Digo, de manera muy personal se me hace muy pretencioso su... No, desde lo que están diciendo, ¿no? Que vamos a democratizar, ¿a qué? A legitimizar el profesional. Cómic, como si lo necesitara. Pues no, perdón, pero... o sea, ya dije, mira, hay gente que hace su vida de eso, ya está, ya, listo. ¿Eh? No necesitamos más, pero bueno. Ay, cada Yo creo que Neil Gaiman le ha dado urticaria, ¿eh? Sí, a mí me dio como que... A mí me da desconfianza. Pero mira, ya... o sea, deja de lado del contenido, que ni idea de si vaya a ser. Bueno, ni idea. Porque una vez más, si no quiero, no lo compro, pues quién me obliga, ¿no? Pero es el hecho de... Oye, estos medios no son para eso. Y es una compañía que sí tiene el dinero para, si quisiera, podría sacar ese proyecto sin necesidad de que como comunidad se los financies. A lo mejor en un advance pre-order, ¿no? O sea, en las famosas pre-órdenes, pues es lo normal. O sea, de, oiga, vamos a hacer esto. Queremos ver, si quieres verte un poquito más acá de, Power to the People. Oiga, queremos ver pues, cuántos, si puede jalar, etcétera, cuántos números se podrían vender. Vamos a lanzar una pre-orden de unos 6 meses. Más o menos, háganlo, sí. No te estamos cobrando nada, pero vamos a ver quién lo quiere, ¿no? A lo mejor sería una alternativa, pero ya hacer todo un Kickstarter para eso. ¿Y para cada número? Y para cada número, o sea, también aparte. No sé, no creo que no es el ideal, ¿eh? Sí, no. Y yo creo que tiene que haber una regulación que también esté volteando a ver eso, ¿eh? No sé si la haya. No sé si en Estados Unidos la haya. Mira, te voy a decir una... Bueno, un poquito... cuestiones personales de su amigo Carnes. Y hace poquito estuve tomando un diplomado sobre tecnologías financieras, fintech. Y se hablaba mucho de eso, de ahorita en México las fintech no están reguladas. ¿Qué es fintech? Son tecnologías enfocadas a finanzas. O sea, un Kickstarter es un fintech. El crowdfunding es un fintech, por ejemplo. Las bitcoins, las criptomonedas son fintech. O sea, hay muchas ya aplicaciones en donde, oigan, necesito un crédito. Y ya bajas tu aplicación. Ajá. Y dices, oye, necesito 100 mil pesos. Ah, pues perfecto. La aplicación lo que hace es te consigue el dinero de otras personas que han aportado ahí. Exactamente. Listo. Sin o sea, no, te dan lana sin necesidad de una entidad financiera regulada. Uh-huh. O sea, todo está muy bien. ¿Eh? Pero cuando empiezas a hacer una empresota que quiere usar esas formas para financiarte, a ver, perdón, o sea, estás en tu derecho, man, pero supongo, pero sabes que eso a qué va a obligar a que se empiece a regular más. Sí, claro. Y no sé qué tan bueno es eso, o sea, que tengo que bueno, no sé si sea bueno o malo, probablemente podría ser bueno si quisiéramos como que preservar ese pues el espíritu del crowdfunding, ¿no? Ajá. Aunque qué, tendría que presentar mi carta de soy persona jodida, necesito un crowdfunding. Ajá, o sea, ¿cómo demuestro que no que lo necesito, no? O sea, por ejemplo, vivimos en un país de tercer mundo, México. Automáticamente tengo mi pase, ¿no? Luego, no es mala onda, pero... Me puedo llamar Carlos Slim, pero tengo mi pase, soy de México, ¿no? Es que... Bueno, está o sea, ándale, esa es otra. Por ejemplo... Ajá. Rayos. Es un caso curioso, ¿eh? Eso es... ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Y el contenido, papá? O sea, no se habla de eso. Cuando creo que... Deberíamos también estar de saber qué está pasando con ese contenido. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Quién escribe ahí? O sea, yo como cliente también digo, ¿para qué tanta bronca? ¿Por qué empastadura? ¿Por qué? O sea, que mira, creo que sí lo anunciaron, pero honestamente, yo ni, o sea, desde que vi el concepto y todo eso dije, no, muchas gracias, así que me enfoqué en otras cosas. Creo que sí está anunciado quiénes escriben y demás, o sea, y qué tipo de contenido se puede encontrar, etcétera. No sé, no me importa. Pero así como me lo platicas, no siento que sea un proyecto que vaya a jalar a largo plazo, ¿eh? Lo veo muy experimental, muy... Mira, si no jala, yo siento que... O sea, no creo que fuera por el contenido en sí. Ah, sí, claro, sin formato, ¿no? Pero sino por la forma en la que se consigue esa cosa. Sí. Es como que... no sé. IDW, you're lacking. Bueno. ¿Cómo? You're lacking. Sí. Pues o sea, está como que se está volviendo flojo. Y raro en ellos, ¿eh? Porque ellos normalmente han metido muchas cosas de vanguardia y muchas cosas de lujo, ¿eh? Y consideren esto, IDW no es una editorial, es IDW Media Holdings. Ah, sí, claro. Tienen, ya van para, te entero que van para 2 series de televisión. Que eso es el negocio, ¿eh? O sea, eso es lo que... Entonces, así como que pobres, de veras no, ¿eh? O sea... Se me hace más pobrecillo quien, no sé, Boom Studios. Boom Studios, Pueque, y eso... Y eso se reserva, o sea, más menos. Sí, como que, no sé, al rato va a ser Marvel también su Kickstarter, ¿no? El día que veas eso, digo, no, ya valió, ¿eh? O Image Comics, no... Bueno, ha habido, o sea, han publicado cosas que salieron de un Kickstarter en Image Comics, ¿no? Sí, o sea, pero vaya, si el proyecto se financió por Kickstarter... Y después Image Comics dijo, bueno, va, o sea, ya que lo te sacaste, que necesitas editorial, yo te proveo ese servicio. Uh-huh. O sea, es distinto. Exacto, ya. Ahí ya te subes, ya te... Sí, ya te trepas tú al tren. Con todo de que de repente Image, en los últimos meses, sí, como que me ha dado también medio mala espina, pero al menos no ha hecho esto, ¿no? sí, exacto. Está curioso, ¿no, carnal? Es un mundo raro, pero no siempre bonito. Sí, ¿no? Hay que ver cómo sigue después esa noticia, ¿no? A ver qué... Sí, le voy a dar, o sea, obviamente, ¿no? Es de las cosas que me interesan, todo esto de cómo se maneja el negocio por acá. Le voy a estar dando seguimiento. Ah, les he hecho el chisme de cómo queda el asunto. Va bien, carnalazo. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Sí. Para regresar con nuestro tema central. Que va a estar pachón. Bueno. Está cute, pero no. O sea, está bonito, pero no, exactamente. Y pues voy a poner, me toca a mí la canción esta semana. Afortunadamente. Y el más bien, más que el título de la canción, es el título de la banda. Ah, caray. Que me encantó por el tema. Ok. Esto es CAFO, de Animals as Leaders. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Última recomendación, de la que se ha convertido fácilmente en de mis escritoras favoritas, ¿Neta? Margaret Bennett, gran escritora, de verdad, y del que es el cómic como que punta de lanza de Aftershock Comics. ¿Qué es? Es su más vendedor, es Animosity. Y la historia es yo le digo el Cute Apocalypse. ¿Cute Apocalypse? Cute Apocalypse. Ok. Porque está un día la humanidad metiéndose en sus asuntos, cuando los animales cobran conciencia. ¿What? Tal cual. Okay. Cobran conciencia y empiezan a hablar. Y vemos, por ejemplo, un cuadro, un perrito que va a ser sacrificado, que pues, ya estaba muy mal, y le dice a su dueña, no te preocupes, yo lo entiendo, te perdono. Yo chillé, aquí ya estaba yo con el moco tendido. No. Una vaca que iba a ser sacrificada le dice, por favor, no tienes que hacer esto. Y el granjero que dice, no, pues siempre ya no. Un gato que amenaza a uno de sus humanos de, vuelves a tocar a mi dueña y te arranco los ojos mientras duermes. Y por supuesto tenemos a perro, que su perro le dice, Jesse, te amo. Simplemente eres la onda y te amo. Eres mi humana. Porque es un perro feliz y pachón. Y su humana le dice, yo también te amo, Sandor. Y son estos personajes en los que revuelve la historia. Jesse y Sandor. Ay, es una perrita, es una niña y su perrito. Y el perrito es todo pachón y leal y bonito, ¿eh? A un año después, Sandor está bien. ¡Yay! Y Jesse está bien. ¡Yay! El mundo no está bien. Sandor está tratando de sacar por fin a Jesse de esta ciudad porque ya todo se fue al demonio. Tuvo que pasar un año para que las cosas se fueran al demonio. No es de gratis. ¿Y ahora ya es The Last of Dogs o algo así? ¡The Last of Dogs! Es el mejor nombre, ¿sí? Y entramos a territorios de Logan, Last of Us o algo así. Days of Future Bark o algo así. Es el pobre de Sandor buscando cómo cuidar de su humana. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a CAFO, Animals as Leaders. Animals as Leaders, que en realidad no es una banda. Es un músico. Es un solo músico. Tosin Abasin. Negrito, ¿sí? Él, autodidacta. Déjame, autodidacta. Es autodidacta el desgraciado. Jesus. Y toca una guitarra eléctrica de 8 cuerdas. Wow. con el género que él, no sé si él llame o quién le llamó. Él dice que así se llama. Ok. Que es math metal. Mathematical metal. Se me hace que también salió de Oregon ese hombre. Sí, también. O de Boston, no sé. Seguramente en la publicación esa que decíamos de IDW vino un disco de él, ¿no? Así como regalo, yo creo. Seguro. Seguro, ¿no? Pero es bueno, ¿eh? Es bueno, la verdad, bueno, a mí me gusta. Tú me presentaste ese proyecto, ¿no? No es bandas, ese proyecto. Es proyecto, recomendación de una amiga mía, por cierto, es Valeria, saludos, Val, que de ella fue el que me dijo, oye, este, y dije, este, si es su banda, no, ya me explico cómo era los otros. Sí, es muy común eso de que bandas que son una sola persona, ¿no? O que es proyecto de una sola persona. Sí, como Scandroid, ¿no? Es como Scandroid, como Gorillaz técnicamente. Gorillaz técnicamente es Damon Albarn. Y su ego, ¿no? Y su ego. Scandroid, que es, bueno, él, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y él, básicamente. Y su Mac. Y supongo que su Mac. Supongo. No sé. Tú vas a ver. Bueno, Beck era, bueno, él sí era actualito, ¿no? Pero era Beck y su Mac, ¿no? En algún momento. El disco, el de Midnight Vultures, era así, ¿no? Sí, o sea, fue... Ese tuvo mucha repercusión en el medio musical porque esa cosa se grabó con una computadora. Fue como que de los primeros discos que no requirieron un estudio profesional. Ajá, exacto. Fue en el estudio de la casa de Beck, que ok, de todas maneras es un super estudio, por supuesto. Pero no tienen acá la gran mezcladora. No, sí, sino más de que renté los Abbey Road. No, para nada. Quien tiene algo parecido, o sea, quien hacía algo parecido era Moby. ¿Moby? Moby también, el Play, ese disco de hace como... todos los años, casi 20 años ya casi del Play. 20 años del Play. Buen discazo, por cierto. Sí, bueno, depende. Yo digo que 9 canciones son excelentes, las otras son un poco difíciles de digerir. Yo digo que estás equivocado, pero... Pero me gusta mucho, a todos me gusta mucho. Me gusta más que el 18. Pero no es tan bueno como el Hotel. Ah, ok, sí. Sí, buen punto, sí. Este disco, por ejemplo, el Play, sí lo grabó Moby en un estudio, nada más que fue el propio. Y lo armó también con, en su momento, computadoras de vanguardia, que ahorita hasta mi compu lo hace, ¿no? Sí, o sea, tenía sus iMacs, ¿no? De esas de colorcito atrás, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Sí, ahorita una... Y la verdad no tengo la gran compu, es una Acer. Sí está más o menos buena, pero no es la gran cosa. Ya tiene algunos años. Yo creo que le dan la torre a los programas que tenían esa cosa. Pero, por ejemplo, ahora eso ha permitido que gente como E-Rock, claro. Eric Calderón, pues él tiene su estudito así en casa, chiquito, y tiene talento a raudales, ¿no? Ese es el asunto. Ajá. Sí, o Gavin Dunn, Miracle of Sound. Sí, sí, sí. O Maluka, que ya también sacó su disco. Sacó su disco, bien bonito, del Dragonborn. Sí, o sea, personas que sí tienen ciertos recursos, pero no necesitan rentar en un estudio no sé cuántos miles de dólares la hora para sacar su disco. Y mira, ahí está, ejemplo, Animals as Leaders. Y el título me gustó. Animals as Leaders. Sí, porque básicamente eso es lo que pasa en Animosity, ¿eh? Sí, que por cierto es un libro, ¿eh? Animals as Leaders es un libro. ¿Oh? Animals as Leaders es un libro. Es un libro. Búsquenlo. Pero sí, Animosity, el Cute Apocalypse. El Cute Apocalypse. Sí, y estrenamos como que esa seccioncita de anteriormente en el Café Comiquero. Oh, se me ocurrió, bueno, para no volver a contar esa parte que fueron los primeros 3 números, ¿no? Y la otra dije, pues, vamos a jugar un poquito con eso. Ah, y sí. Si están preguntándose, el sonido que de las transiciones era la Portal Gun de Rick Sánchez. Sí, es. Y por ahí alguien podría decir, me estoy adelantando, tengo mis bases cubiertas, cabrón. Adiós. Alguien podría decir, oye, pero básicamente anteriormente el Café Comiquero es un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Sí. Y en Rick y Morty nunca han viajado en el tiempo. No, solo entre realidades. Solo entre universos. Y eso es porque los creadores han dicho que se le hace muy, muy flojo, muy lazy. El viaje en el tiempo. No les gusta como recurso narrativo. Y por eso, a propósito, puse el sonido de la Portal Gun. Porque es así como que, hey, nosotros sí lo hacemos, ¿no? Deme una Portal Gun y haré eso, ¿no? Ay, ¿alguien duda que de repente mi hermano es medio ñoño? Sí, medio bastante, ¿no? Medio bastante ñoño. Sí, algún día hablaremos de Rick y Morty. Ya sí, vendrá, ya vendrá. Eso seguro, es seguro. Por cierto, si no han visto la tercera temporada, oh my god. Yo no la he visto. Oh my god. Yo no la he visto. No, es una maravilla de temporada. Ok, la tengo que ver. Sí, ciencia ficción de la que le gustaría a Alan Moore, yo creo. O bueno, no sé, igual y sí le gusta, igual y no. No sé, quizá prefiera leer La Pequeña Lulú. Es probable. Sí. Pero bueno, ese fue el intro, ¿no? Que quisimos poner. Y entrando en materia, ¿no? De Animosity. La última vez que vimos a nuestros protagonistas, en Last of Dogs, la verdad, pues había... Había un asunto con la Animal Militia, ¿no? Animilitia. que se le salió de control. Porque a una perrita rastreadora, que ya había tomado conciencia, le hicieron perder conciencia. O eso es lo que nos habían dicho que pasaba. Aparentemente. Que la lobotomizaron y quedó otra vez como perro. Y eso hizo que su líder, esta... ¿cómo se llama? Grey Wolf Mimico. Mico, Grey Wolf Mico. Ah, Mimico. Sí, Mimico. Dijera, no, mátenlos. Mátenlos a todos. Y dije, no, aquí ya. Ya se armó la gresca. ¿Y no se armó? No. Bueno, sí, pero no. Y no se armó, bueno, más o menos. Pero realmente ella se vio rebasada de, oye, ¿por qué no los están matando, no? ¿Por qué? Motín. Ajá, hubo motín. ¿De parte de quién? De un koala. Tenía que ser un koala. En fin. ¿Y cuál es la razón? La comida. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer Mimico, este lobo gris? Que todos comieran lo mismo. Quería una sociedad utópica. Igualitaria. Totalmente. Igualitaria. El problema es que no son exactamente iguales. Y creo que ahí entra mucho eso de igualdad y equidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el concepto... Aquí Margaret Bennett lo hace muy evidente. O sea, todos los animales ahora piensan. ¿Eh? Todos los animales son conscientes. ¿Eh? Hablan. Sí. Tienen necesidades, etcétera. Pero hay una cosa. Son animales cada uno con necesidades diferentes en especies. Ejemplo, un koala. ¿Qué come un koala? Eucalipto. Exclusivamente, ¿verdad? Exclusivamente. Porque su sistema digestivo está adaptado a comer eucalipto, ¿no? Que sí podrían comer otra cosa, pero no lo hacen, no sé por qué. Ajá. Bueno, no se les ocurre. Ah, sí, son medio imbéciles, cierto. Ajá, acuérdate que un koala se puede quedar debajo de la lluvia, ¿no? Ah, es que no tienen, o sea, la corteza cerebral del koala no tienen esas ranuritas de cerebro que normalmente nosotros conocemos, que son como que las partes que piensan. Sí. Y no son los más brillantes. Entonces, ese es su mecanismo de defensa, ¿no? Son medio idiotas. Exacto. ¿Koalas in the rain? No, Fox Given. No, Fox Given. Exacto. Ah, luego busquen eso. Pero... Acuérdense, ¿koalas in the rain? No, Fox Given. Pero imagínate, ahora un koala con esta capacidad, pues ya... Fox Given, ¿no? Ahora sí le importan las cosas, ¿no? Ahora sí quiero eucalipto, ¿cómo ven? Ajá. ¿Y no me dan? Me voy a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer? ¿Quieren que coma estas porquerías que me están dando? ¿Qué voy a hacer? Riot. Y se sale de control el asunto, ¿eh? Hay un motín. Y aparte los humanos lo que decían es de... Espérate, no la lobotomizamos. Estaba herida. Así la encontramos. La encontramos así, le salvamos la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que los que hicieron el motín... emboscaron a esa perrita rastreadora... La dieron por muerta, o sea, la atacaron, la dieron por muerta. Y dijeron, ah, pues perfecto. O sea, ya tenemos. O sea, el chiste era que no fuera a contactar a los humanos. Entonces, mala onda. Mala onda eso, ¿eh? Eso provocó que en este motín Mimico muriera. Sí. Sí. Y hay un punto ahí en la trama que. No sé si lo está guardando para después esta Margaret Bennett, supongo. Pero ahí se mencionaba mucho de la posible. Entre comillas, cura del Kirpocalypse, ¿no? De que ahora, de regresarlos a su estado animal. Y pues muchos pensamos que era eso, esa lobotomización para devolver los animales otra vez. Pero parece que no. Y la famosa cura, aparentemente hay humanos que dicen que sí la tienen, que sí la han desarrollado. Pero creo que ese es un plot point que ya se le olvidó o va para después, ¿eh? Sí, mira, Margaret Bennett es de esas escritoras que difícilmente se le olvidan las cosas. Ojalá. De repente yo cuando más seguía leyendo dije, ¿y eso ya no nos importa o qué onda? Yo digo que va a salir para después. Ok. O por lo menos nos lo aclara de, no, estaban diciendo tonterías, ¿no? En ese motín, bueno, Sandor, The Hound, The Bloodhound. The Bloodhound, sí. Bloodhound Sandor. Tiene un enfrentamiento ahí con Mimico, etcétera. Y también nos vamos enterando que Sandor es... O sea, sí está muy comprometido con la causa de llevar a Jesse a California, con su hermano, para que esté a salvo. Medio hermano. Sí. Pero así como que, ¿cómo decirlo? Super pachón el perro. No es. Con Jesse sí. Ah, sí. Jesse la ama, es su humana, es su perro fiel. Sí. Él lo dice, soy tu perro fiel. Pero hasta ahí, o sea, no es super pachón. No. De hecho, cuando pelea contra Mimico, caray. Sí, es bastante despiadado el buen Sandor. Cuando pelean, de hecho, Mimico usa un bozal, que es una trampa para osos, ¿no? Uh-huh. O sea, adaptado. ¿Para qué? Para usarlo como arma. Y yo dije, no, ya se lo va a tronar. Y no, de hecho lo que hicimos es que Sandor es bastante listo para pelear, ¿eh? O sea, sabe cómo utilizarlo y acaba utilizando el bozal en contra de esa Mimico. Trampa para osos en contra de Mimico, ¿no? Está cañón. Acaba el motín y obviamente pues ni Sandor ni Jesse se pueden quedar ahí. Se iban a largar, pero Jesse, como tiene un corazonzote, pues le dice a Sandor, oye, no nos podemos ir porque están mis amigos aquí también. Sí, porque ya se había hecho amigo de se hecho amigo de Bethesda, Beth. De Bethesda, que es una... Es una bisonte. Una bisonte. Sí. Palas, que es una gatita de Palas o gato de Palas, Beto, a saber exactamente. ¿Cómo es el gato de Palas? Es como el gato pachón, así. Es un gato pachón de... ¿De sartenazo? No exactamente. El de sartenazo es de cuando le pones así la cara y parece que le pegaron en la cara con un sartén. Gato de Angora. Ah, ok. No, gato de Palas son gatos, de hecho, técnicamente son gatos silvestres. Ah, ¿sí? Sí. Viven en zonas altas, tienen las patitas cortas, mucho pelo y están todos pachones. Ah, qué bonito. Sí, son silvestres, son salvajes. Sí, están muy bonitos, esos sí están muy tristemente bonitos. Ah, ok, ok. Se llevan a esos dos, a una cabra loca, bueno, un par de cabras locas, sí. una particular. Zarzamora es la cabra más loca de todas. Ah, y se llama Zarzamora. Zarzamora. ¿Eh? Porque de hecho creció en una familia de mexicanos. De mexicanos. No sabemos si indocumentados o no, pero. Indocumentados, por lo que entendemos. Granjeros, ¿no? Uh-huh. Y le decían Zarzamora. Y todos los animales eran Zarzamora o. Su hermano, por ejemplo, Arándano. ¿No? Ajá. En español. En español, todos. Sí. ¿Eh? Y también se llevan a una mapachita, Chirrut, a un lemur. ¿Cómo se llama la mapacha? Chirrut. Chirrut. ¿Sabes qué es? Ah, sí. ¿No se llama así también el de Star Wars, creo? Eso tú no viste. Rogue One, pero creo que hay uno que se llama así. ¿Ah, sí? Hay un personaje ciego en Star Wars que es como... Es entre Gambit y Daredevil y Stick y todo eso. Okay. Y no es Jedi, o sea, es Force Sensitive. Ah, oh, Dios. Whatever that is, ¿no? Pero creo que se llama Chirrut, igual que la mapache. No estoy seguro, pero... okay. A lo mejor es también la referencia, digo, si ya metimos a Sandor sí. Clegane. O sea, es la ñoñez de Margaret Bennett aflorando, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, que es ñoña hasta la pared de enfrente, ¿eh? Y también se llevan... Ah, y a un humano, Kyle. ¿Ah, sí? Human, ¿sí? Kyle. No, Steve. Kyle. Steve no era Steve. No, es Kyle. Human Kyle. ¿Y qué le pasó a Steve? ¿Quién es Steve? Sí, era Steve, ¿no? No. ¿De Kyle? Es Human Kyle. Ah, ok. Yo me acordaba que era Steve, pero... Todos para ti son Steve. Todos los estadounidenses blancos para ti son Steve o Jeff. Tal vez. Más o menos, ¿no? De hecho. Al menos son... Donald's. No, al menos. Exacto. Y se van. ¿Qué era su veterinario y...? No, no era veterinario, era su... Hace todo, ¿no? Era su handyman, porque tenía manos. Claro, adaptaba las cosas para ellos. Para, ¿no? Ellos, hacía de mensajero, de recolector, de todo lo que podía. Uh-huh. Y ahí se van. Hay un venado, Potter, que es un venado que trae granadas en las astas. Ah, sí. Y cuando mueve la cabeza te arroja la granada, sí, y ya hay bronca, ¿no? Sí, ¿no? Y en esas están de, pues ya nos tenemos que ir, ¿cómo le vamos a hacer? Sandor llama a un amigo suyo, que es la ballena, una ballena gris, para que los cruce acá en el río. Sí, a lomo de ballena se van. A lomo de ballena. Total que bueno, por fin logran escapar de esa bronca. Y ahora tienen el gran problema de, ¿y ahora qué hacemos? Ah, sí, ¿y ahora qué? La ballena los puede dejar hasta cierto punto. Evidentemente, es una ballena. De ahí en adelante, pues a patita. Y me encanta que Jesse le encanta la ballena. ¿Eh? O sea... Porque aparte la ballena es ñoña. Ah, sí, le gusta Pokémon. A Jesse le gusta mucho Pokémon. Entonces, como que le sigue el juego de que es su Pokéballena. Su Pokéballena. Algo así, ¿no? Eso está también muy padre. O sea, y Jesse, algo que ellos, pues, está creciendo, ¿no? Y vemos también un crecimiento no solo de Jesse, sino de Sandor. Y plantea cosas bien interesantes Margaret Bennett, en el sentido de que Sandor es un perro de raza pura, es un bloodhound, es un sabueso. Y eso es una realidad, los perros de razas puras, o sea que no se cruzaron con otra raza, son más susceptibles a enfermedades, sí, a enfermedades degenerativas y a lesiones y un chorro de cosas. Y cada raza tiene sus problemas, ¿no? El Pug, por ejemplo, los ojos. Los ojos, sufren mucho de los ojitos por una desventaja evolutiva. De que están tan chatos que se acercan a oler todo y todo se le mete a los ojos. Ay, pobrecito. Y así está la raza, ¿no? Tristemente. Hay los galgos, creo que sufren de la espalda. Sí, eso sí, ¿no? Eso lo sabía. Y aquí el Bloodhound tiene esa particularidad, que tiene un periodo de vida corto. Son 6 años de vida, o como 7, creo. 6, 7. Y Sandor anda en sus 5. O sea, ya es un perro grande. Ya viejón. Y algo que me encanta de su relación con Jesse, que trata de ser su papá, suplantar sí, a su papá, porque su familia sí murió. Sí, ya. Murieron. De hambre. Y trata de que ella, de educarla. O sea, se encontró un libro de matemáticas y la puso a hacer ejercicios de matemáticas y según él los revisa. Y le pregunta, creo que fue el mapache, no sé quién, sí, le pregunta de, ay, ¿tú cuándo aprendiste matemáticas? ¿Cómo sabes que están bien las respuestas? Ah, me voy al final del libro, ¿no? Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas, pero eso no se lo digo, ¿no? O sea, como que trata de darle lo más posible a tratarla como una humana normal. No una humana en un ambiente post-apocalíptico, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Y ahí y metemos nuevamente ese bonito recurso del ticking clock. Es una especie de road trip. Se vuelve aquí un road trip de, tenemos que llegar a California antes de que me muera. Porque una vez que me muera, ¿Quién va a cuidar a Jesse? Eso está... Está bien duro. Muy crudo, ¿eh? Y el hecho de que el perro esté consciente de eso. O sea, de que lo sepa. Y está enfermito y todo, pero trata de, ante Jesse él trata de decir, todo está bien. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, yo te cuido, ¿no? Ahí andaban estos pobres animalitos acá en su road trip muy forzado. Ah, que por cierto, claro, que la cabra loca es la que se nos tenía que poner loca. Era la de, no, al demonio, todos mejor cada quien por su lado. Y hasta Sandro le dice, mira, o tienes algo que hacer aquí y nos ayudas, o le llegas. Como tampoco es mensa, pues se queda la cabra loca con ellos. Iban acá ya por fin de camino, cuando Jesse de repente se empieza a sentir mal. Jesse todos de... El pobre de Sandro de, no, ya valió, ¿qué le pasó? Está herida. No. Su primera menstruación. Sí. Es una niña de 13 años, es normal. Pero imagínate la pobrecita de Jessie sin que estuviera. Sin la guía de alguien de más. De su mamá, de ¿quién? ¿Su perro? Incluso hay una escena donde pues, el pobre de Kyle y Sandor van a tener que conseguir tampones o maxpas, lo que puedan encontrar. Y Sandor se desespera de, pues es que ahí sí, ¿qué hago, no? Yo no sé nada de esto. No soy humano. Y no soy hembra. ¿Qué rayos hago? Afortunadamente estaba Beth. O Bethesda. Bethesda en ese momento. Sí. Que Beth fue mi hija, ya te pasó a ti esto. Es la primera vez, ¿verdad? No te preocupes. Vas a estar bien. Te vas a cuidar. Vamos a lavar tu pantalón en el río. Vamos hasta limpiarte. Y te voy a explicar. Porque es una hembra de bisonte. Uh-huh. Entonces, fue muy útil que tuvieran ahí a Beth, ¿no? Y la verdad, buen recurso de Margaret Bennett, ¿no? Porque Beth tiene como ese estilo de ser de una comadrona, ¿no? Una mujer así de amplia experiencia, pachona, esa señora que quiere cuidar a los chiquitos. Es como que el estilo que le quiso dar a Beth. Sí, eso sí. Y afortunadamente para Jesse, porque sí es cierto, Sandor no tenía cero experiencia con eso. Si de por sí no tenía como experiencia como otra cosa, porque pues tiene un año o menos que es consciente, pues imagínate, y aparte es un perro macho, o sea, sí. ¿Qué vas a ver? Una perra hembra, pues igual, ¿no? Claro, chance. Y pues eso obliga a que el grupo también se separe. Muy a la Walking Dead. Sí, de que eso es muy común, ¿no? Sí, necesitas alguna excusa para que se separen y ella bronca. Sí. ¿Cuál es la bronca? Ay, el dragón. El dragón. Yo cuando dije, perdón. Porque regresan acá al campamento Kyle y Sandor. Encuentran la zarzamora, la cabra loca, así de, no manches, algo se llevó a mi hermano, ¿no? ¿Cómo que algo? O sea, algo llegó volando y se lo llevó. ¿Un dragón? ¿Y dijo que era un dragón? Sí, el Potter, el venado de, era un dragón. No, eso no existe, ¿no? Estás, o sea, mal de la... Estás loco, ¿no? Es un dragón, hasta escupía fuego y todo. No, está drogado el animalito, ¿no? Pues bueno, zarzamora se pone tan loca y dice, mira, yo los ayudé. Ahora, ¿me ayudan a buscar a mi hermano o todos se van al carajo? Y Sandor pues vamos, sí, va, ok, vamos a buscar a tu hermano. Porque ese no era su objetivo, side mission, ¿no? Esa es la side mission, tienen que buscar a su hermano, pero de alguna manera tiene razón esta zarzamora, es de, a ver, ayúdenme porque yo los ayudé a ustedes. Y estamos juntos en esto. Y como Jesse dijo, sí te ayudamos, pues Sandor dice, pues sí, te ayudamos. No le queda de otra, ¿no? Ya que. Y ahí va el pobre de Sandor, zarzamora... Human Kyle y Potter a buscar al pobre Arandan, el hermano de y también la Lemur y Chirrut, la mapachita, ¿no? ahí van a buscar. Se queda nada más en el campamento Jesse, Bethesda y Palascat. Palascat. Y los embosca a los dos grupos. Y son como humanos vestidos en... en pieles, ajá, en ropa, túnicas. Se ven así chistosos. O sea, cosas raras, ¿no? Cosas raras. Y hablan todos ellos de que le rinden culto al dragón. De, oh, o sea, que si hay un dragón. O sea, si hay un dragón, si existen. Yo también me saqué de onda. Ellos dicen, si hay un dragón. Yo dije, bueno, primero, mi primera impresión fue, ok, el Cryptocalypse tal vez despertó una especie que ya no había. Yo dije cocodrilo. Yo pensaba que era un cocodrilo, pero decían que llegó volando, dije. No, no era cocodrilo. Dije, a lo mejor es un animal que carga a otro y parece que es un dragón. Y no. Cocodrilo. Que no es cocodrilo. Que no es cocodrilo. Los cocodrilos no vuelan, creo. Y van, o sea, van perdiendo gente en el camino. O sea, Chirrut sí. Se la lleva, ¿no? Se pierden a Chirrut también. Y entonces, Sandor así de, no, a ver, aguanten. Aquí algo nos está acechando. Y sí, veían como que ojitos locos acá en el bosque y demás. Y es vieron por ahí un cuerpo, creo, unos huesos que estaban como quemados, como calcinados, ¿no? Y es Potter el que avienta aventando una granada. Más o menos descubren que son. Eran humanos, eran animales, cazando juntos. Pero no sabemos como que bien ni por qué y etcétera. Del lado de Bethesda y Jesse y demás, las embosca el dragón. ¿Las qué, perdón? Las embosca el dragón. Las embosca llega el dragón. En persona, Sí. Incluso, para que vean que de veras los letreristas se hacen su chamba. Cuando habla el dragón, porque es un animal, ahora sí entendemos que es un animal. Es como si hablara, es más o menos la misma tipografía que cuando habla Morphy, por ejemplo, de Sandman. Ajá, exacto, o sea, el globo se vuelve negro. Y las letras en rojo, ¿no? Blanca. Y bueno, tiene una marca roja. Creo sí, alrededor. Alrededor, exacto. Alrededor. O sea, para demostrar que habla con una voz extraña, ¿no? Sí, extraña y como que profunda o como aguardientosa, no sabría cómo escribirlo. Y Jesse se voltea de, no manches, eres un dragón. Yo me quedé, ¿es un dragón? Así de... Para estándares actuales, sí, es un dragón. Sí, es una. Técnicamente lo es, aunque no es un lagarto. No es un cocodrilo. No es un cocodrilo. Lo que encuentran es un buitre. Un buitre de plumas rojas, ¿no? Un buitre barbado. Y le digo. Grandote, que tiene una envergadura de qué. Son como 2 metros, me parece. Imagínate, es una cosota. Sí se pueden llevar cabras. Es lo que se llevó a Arándano. Se lo llevó. Y técnicamente no tiene, no escupe fuego. Pero es que eso hacen esos buitres. Sus ácidos estomacales son tan fuertes que les hacen casi cualquier cosa. Y de repente escupen. Y ese ácido pues es corrosivo. Sí, o sea, escupen tanto como por defensa como que de repente para ayudarles a digerir algo. Nada más que como ya tienes conciencia, sabes que tienes esa arma y lo utilizas como tal, como arma. Y él se volvió como una especie de tirano. O sea, como un warlord. Como casi, un warlord, casi. Exactamente. De humanos y animales. Porque digo, yo les voy a proveer de comida. Solo tiene que seguirme. Incluso animales herbívoros lo seguían para comer cosas con carne. Sí, ardillitas. Ardillas, y cosas así. Porque de hecho formaban, o sea, la clásica broma visual de animalitos que se meten a un traje de humano y actúan como tal. Bueno, aquí lo ven. Exacto. Hacen exactamente eso y se ven exactamente como humanos. O sea, como que rellenan la ropa para parecer humanos. Un ninja o algo así, ¿no? Y se ve muy creepy, sobre todo en una de esas Jessie, o sea, el buitre se lleva a Jessie, de hecho, a ella solita, sin Bethesda ni nada más. Dije, ¿por qué se la llevó? Ah, la querían porque ellos les puede ayudar a conseguir más comida. Crafty fuckers, porque es una niña inocente, si les dice a alguien, oigan, síganme, hay un lugar seguro por acá, van a llegar estos pobres mensos y se los van a comer. Carnada. O en el peor de los casos, tráenos a tus amigos y los comemos. En el aún peor de los casos, no nos ayudas, te comemos a ti. Y esto es fácil de comer. Sí, estás chiquita. Por eso que aquí el buitre se vuelva un cazador. Cuando normalmente es un carroñero. Cuando regularmente es un carroñero. Y eso fue su perdición. Sí. Porque se le volteó. Se le volteó el asunto. Llega, obviamente... Llega Bethesda y llega Palascat a ayudar a Jesse. Estaban como en un granero, era como que la guarida del buitre. Jesse logra, se escabulle entre los cuartitos del granero, entra en un cuartito cerrado. Bethesda rompe la pared y dice, Jesse, tú aguanta, estamos aquí tranquilos, te vamos a ayudar. Solo un favor, pequeñita, no voltees hacia arriba. porque era donde guardaban la carne. Y ahí estaban arándano y chirrut y otros tantos. Y humanos. Y humanos incluso, colgados de ganchos. Una escena bien creepy. Muy grotesca, ¿eh? Muy creepy, muy... No visualmente llena de detalle. De gore ni nada. No, muy bien manejada. O sea, la verdad, Rafael de la Torre, bien. La verdad, que no hemos hablado mucho de su arte. Su arte me ha gustado. Es muy bueno. Pero sus fondos no tanto. Siento que es un poco... Como que dice, mejor los fondos hay luego, ¿no? De repente sí le mete 2-3 escenas con fondos, pero es muy escueto, muy vago en esa parte. Está bien, es su estilo. Y tampoco está tan fácil, ¿eh? Sobre todo porque el dibujo de personajes es muy detallado. Lo que más me gusta es cómo hizo que los animales se siguieran viendo como animales, pero tuvieran rasgos humanoides para poderlos caricaturizar y hacer que hablaran. Sí, cierto. No está fácil, ¿eh? No, es muy complicado. O sea... Yo por eso le perdono los fondos, pues total. No, pues sí. Sandor, por ejemplo... Sí tiene expresión, pero busca darle esa expresión de perro triste, perro contento, perro enojado. Pero perro. Pero perro. Cuando dibuja a lemur, el lemur es más sencillo porque es un primate. Ajá. Tiene la capacidad, o sea... De fruncir ceños. Exactamente. Puedes hacerlo más humano. En el caso, por ejemplo, de Bethesda... Esa es la que te iba a decir. Es la que se me hace más difícil y lo hace muy bien. Porque es un bisonte. O sea, tiene cara de bisonte todo el tiempo. ¿Cómo vas a hacer que sea pachona? Uno, con los diálogos y ciertas microexpresiones. La forma en la que pone el cuerpo, en cómo agacha la cabecita. El lenguaje corporal, más allá del... De la expresión facial. Eso es lo que lo hace complicado y lo hace muy bien esta Rafa de la Torre. El dragón, por ejemplo, el buitre. Ese está complejo. O sea, tiene que ser todo furia y todo terror y lo que sea. No es difícil. El animal por sí mismo es... Está canijo. Está feo. Está, te transmite esa sensación de, ay, yo me hago para acá. ¿Y sabes por qué está rojo? Ese no es su color de la pluma, ¿eh? Es sangre. Sangre. Literalmente se echan una revolcadita ahí en el cadáver. Y no les molesta, mucho menos en lo más mínimo eso, ¿no? Para nada. ¿Quién más? Mimiko también seguía siendo perro. O sea, mostraba más ferocidad que Sandor, ¿no? Pero volviendo al dragón, es que eso está muy chistoso, porque este, siendo un buitre, tiene un pico. No lo puedes hacer gesticular nada. No, porque nada. Es un pico. Sí. No puedes ponerle expresiones. No hay bronca. Una vez más, utilizas mucho el lenguaje corporal. Muy distinto al de un bisonte, por ejemplo. Una de las cosas. Una forma de hacerlo más amenazador de lo que normalmente es. Siempre. Y velo en el cómic, cuando salga el dragón en esos paneles. Cuando quieren hacerlo ver así maligno y demás, que normalmente todo el tiempo, extiende las alas. Que es amenazante. Claro. Y otra cosa, siempre buscan que se vean las garras. Cuando quieren, que se vean esos aspectos amenazadores de un animal. Para que uno diga, ese es el villano. Y aparte, casi siempre las tomas en que lo dibujan es en contrapicado. Sí, aparte, para que se vea... Y tiene sentido, porque siempre va a estar volando el mendigo animal. Ajá. Y que aparte es rojo, contrasta mucho con el resto de los animalitos. Sí, o sea, tiene varios puntos ahí muy interesantes Rafa de la Torre. Rafa de la Torre. Muy bien hechos ahí. Digo, mi único issue es los fondos, pero ok, lo entiendo. Yo se los perdono sin bronca. Sí. Y en cambio, por ejemplo, con Jessie es muy expresiva. Sí. Es una nena muy expresiva, muy... Muy alegre, muy pachona. Ajá, exacto. Bueno, y estamos en eso de que... Ya se habían tronado a varios animalitos, humanos incluso, arándano y chirrut. Y también, afortunadamente llegan también los refuerzos. Llega Sandor y la banda, ¿no? Sandor, Kyle, Star Zamora. Y entre todos es como se pueden echar al dragón. Que se lo echan. Fue difícil, ¿eh? Y cruel. Muy cruel. Con una granada, ¿no? Lo logran enganchar en esos ganchos de carne, logran engancharlo ahí en sus alas. Incluso el dragón le hace una última oferta a Sandor de, pues vente a casar con nosotros, ve, sirves un resto. Y Sandor es de, no, estás mal de la cabeza, ¿no? Y el dragón le dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Que no crees que eres mejor que yo. Y Sandor lo dice, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Ninguna. No hay ninguna diferencia, pero yo tengo que llevar a mi humana, ¿no? Es lo que lo vuelve diferente. Pero qué duro, si no fuera por Jesse... ¿Sandor hubiera revertido también un estado así, agresivo? Es probable. Tal vez. Pero es la crianza. O sea, él creció... Y vimos un poquito la historia de Sandor, ¿no? Que Sandor era, cuando era cachorrito, era el débil de la manada, ¿no? Sí. De la camada. lo iban a sacrificar, lo iban a sacrificar, y fue Jessie el que dijo, no, denme al perrito chiquito. Y que no quería con nadie, ¿no? Y que, ay, que la mamá de Sandor, la perrita, cuando se acercaba alguien al perrito, al enfermito, se ponía loca. Sí, claro. Y cuando Jessie se subió a un camión, a una camioneta de rodillas, a ver qué perrito quería, lo agarró y la mamá fue de, ¿estás bien? You are cool. Tú sí. Chido, ahora, llévatelo. Muy bonita eso. Estaba re bonito el perro. Es que los Bloodhound de chiquitos son de mi infancia. Sí, en general todos los perros son pachones, ¿no? No, no los tuyos. No, los míos sí. No sé. Son un amor. Uno parece barrilito, pero bueno. Sí, está gordo. Y la otra no, o sea... No, la otra sí parece perro. Sí, más que es feisty. Algún día pon fotos de tus perros. Sí, mis perritos. Para jalar gente a él. Sí, son ¿a poco no la perrita sí es feisty? No, sí. Perra loca. Y el otro no, es todo pacho. Es un Sandor. Es un Sandor. Sí. Es un Sandor cuando quiera, ¿no? Sí, cuando no. Es el otro Sandor. Sí, exacto. Ah, total que bueno. Se echan al dragón. Ah, el Sandor le pone una granada de... Las que trae Potter le pone una granada en el hocico y explota. Y todos los demás como que seguidores de ese culto acá dragonesco, así de, como que estaban de, los atacamos o no, y Sandor de, lléguenle, córranle o nos los echamos. Adiós. Adiós. Pues yo ahora que lo pienso, este cuate, el dragón, los empalaba, los ponía en ganchos, ¿no? Sí. ¿Dracul? Ah, oye, el dragón. Y es rojo. Y es rojo. Oye, qué bueno, ahí está medio... Margaret, Margaret Bennett, a ver. Se oye un poco por ahí, ¿no? Claro, o sea, no lo había captado. De verdad no lo había ahorita captado. Ahorita que lo dijiste así del culto de, que tenemos culto de seguidores, el culto de Dracul. El culto de Dracul. Ah, el interesante. Dragón. Históricamente, Vlad the Impaler, Dracul, utilizaba una armadura roja, se supone. Se supone. No sé si hay algún descubrimiento que lo desmienta, pero hasta donde yo me quedé. Según la versión de Francis Ford Coppola, sí, ¿no? Bueno, no, de hecho la versión la de Bram Stoker. De Bram Stoker, que en ese entonces, los descubrimientos arqueológicos de ese entonces y los registros decían que utilizaba una armadura roja. ¿Como un dragón? Como un dragón. Como este mendigo buitre mala onda. Mira. Y palaba a sus víctimas. Ajá. Ya solo faltaba beber su sangre o algo así. Pues estaba lleno de sangre. Qué interesante. Si vuelven a hablar a Margaret Bennett, le voy a decir, oye, ¿te gusta a ti? ¿Te gusta la literatura gótica, verdad? No more goth, ¿verdad? Uy, todo el goth, ¿eh? No, estoy seguro que sí. Sí, es toda pachona. O sea, la conoces en persona y es toda la vez toda linda acá, ¿no? Y, ah, vamos a escribir sobre animales asesinos. Ah, ok. Y body horror, ¿no? Y body horror, claro. Así, ok. Adoro a Margaret Bennett, mala onda. Y dicen que cocina bien rico. Sí, es freak de la cocina, ¿eh? Métanse a su Instagram, siempre pone así sus sus nuevas creaciones y luego tengo... Quinterosas, por cierto. Sí, claro, luego tengo la mala idea de hacerlo mientras estoy en el trabajo y digo, oh Dios, ahora tengo hambre. No, mala idea. Para que vean, ¿eh? O sea, sí. Autora muy completa ella, sí. Cae bien. Salen, bueno, ya, típico, muy como The Walking Dead, salen del gran conflicto y llega un epílogo. ¿Cuál es el epílogo? Que bueno... Zarzamora se pone muy mal porque ahora ve que su hermano estaba muerto. Perdieron a Chirrut y se les también. Está así como que no manchen. Y Sandor le dice a los demás: llévense a Jesse, por favor. Palas, Kat y yo necesitamos hacer algo. Y así como que, ¿qué van a hacer? Ya saben qué vamos a hacer. Así de, pero que no lo vea. Pero que no lo vea Jesse. O sea, otra vez, tienen necesidades específicas como animales. Son humanos. Sí, no, o sea, los gatos son 100% carnívoros. O sea, no les puedes dar verdurita y nada, no. A los perros, manzana de repente para complementarlas si tiene alguna deficiencia vitamínica. Ay, a los míos les encanta, ¿eh? Las manzanas les encantan, o sea, como golosina. Sí, nada, no les des las semillas. ¿Ande? No les das semillas. No, solamente la... Su partidita, ¿no? Y la cáscara, ¿se la comen también? Digo, para complementar ciertas vitaminas ciertas de y fibra. Exactamente, es bueno que de repente les den ciertas frutas, ¿no? Particularmente yo sé de la manzana. Zanahorias también. Pero los gatos no. No. Los gatos son 100% carnívoros. ¿Qué creen que iban a hacer Sandro y Palas Cat? Comerse los cadáveres. Palas, muy buena onda, le dice, nada más Sandor, Chirruti, Zarzamora y arándano no. Y Sandor dice, sí, ellos no, esta vez no. Incluso les dan los entierran. Les dan un funeral. Les dan un funeral, les dan una tumba. Y luego hay un diálogo que se me hace, ay, bien feo. Sandor le dice a Palas, mira, cuando yo me muera, porque ya me voy a morir, ya sabes qué hacer con mi cuerpo. tienes que ahumar la carne, así como ahorita, y haz que Jesse coma un poco. No le digas de dónde viene la carne. Si te pregunta, invéntale algo. Pero haz que coma. Porque él siente que incluso que está chiquita para su edad, ¿no? ¡Híjoles! ¡Auch! ¡Wow! O sea, fue así como de, aún así, aún muerto, quiero seguir cuidando a mi humana. ¡Ay, hijo! Sí sentí feo, ¿eh? O sea, es el sacrificio máximo. O sea, es de, ¿sí? Doy mi vida por ti. Literal. Literal, para que tú puedas vivir. Sí, está como... Y lo vuelve una figura mesiánica. Sí. De alguna manera. O sea, es la o sea, en terrenos bíblicos es de este es mi cuerpo, coman de él, ¿no? ¡Ay! ¡Wow! Está fuerte. Sí. Y llegan por fin a una especie como de santuario. Siempre tiene que haber un santuario. Muy a la Walking Dead. Sí. Muy a la Walking Dead. Después de una mega bronca, llegan a un santuario. Hasta que se vuelve la mega bronca al santuario. Ya me lo sé. Sí. No podemos hacerlo de otra manera. Así es el Cute Apocalypse, el Zombie Apocalypse, el Dino Apocalypse. El apocalipsis que quieran, ¿eh? Excepto el de Marvel, porque ya ves que ese se sienta en tronos de dice que eso lo relaja. Nunca vamos a dejar eso, ¿verdad? Sí, no. Ese es como el caballo muerto de Marvel de también. Marvel. Nosotros, ¿no? Hay varios, pero me gusta patear ese en particular. Hijo, sí. En fin, moving on. Ese santuario los anuncia... ¡Un pangolín! ¡Pangolín, sí es cierto! Tristes pangolines, me encantan. Son raros, chistosos y tienen una lengua. Sí saben que es un pangolín, ¿no? Es como un armadillito. Es como un armadillito con garritas, chistoso. Sí. ¿Han visto el Pokémon de Sandshrew? Así. ¿Cómo? Sandshrew se llama así. Ah, sí, es un pangolín Pokémon. Prácticamente es una especie de pangolín Pokémon. O también lean ¿cómo se llama? Soldier of Love, de Empower. De Empower, claro. Tres numeritos dibujados por Carla Díaz, por cierto. Escritos por Adam Warren. Adam Warren. Donde hay una chica mágica guerrera, y tiene a su, como toda chica mágica, tiene a su mascotita, ¿no? Su sidekick. Y aquí es un pangolín. Señor pangolín. Claro. Así se llama. Así. Es más tan chistoso los pangolines. O sea, sí, son bonitos. A mí me encantan. Tiene una ventaja evolutiva en ese mundo. Tiene deditos. Tiene dedos. Sí. Hábiles. Mamífero avanzado. Lo malo es lo que comen. Comen muy pocas cosas. Comen sobre todo insectos. Tiene una... Su boca... Es como casi un... Un tubito, un oso hormiguero, casi, porque incluso tengo una lengua tototototota que guardan en una especie como de cavidad en el abdomen porque no les cabe en el hocico. Como los hámsters y sus carrillos, ¿no? Súper raros, pero no pueden comer muchas cosas. Y ese pangolín es como el sacerdote de esa comunidad. Hourglass Falls, sí. Hasta donde llegan. Y el siguiente número es... Es como que la relajación, ya pasó super conflicto y es un número de introspección hacia los personajes para uno agarrar fuerzas, darle cierta pausa al lector y nos centramos de más cosas, ¿no? O sea, durante ese número en particular hay mucho de la filosofía, de lo que significa que los animales hayan ahora cobrado conciencia, cuál es el punto de vista como que religioso del super experto que es el pangolín. Ah, sí, claro. ¿Y qué lo diría, no? ¿Cuál es el punto de vista de un de alguien muy práctico como es Andor? ¿Qué es lo que piensa Jesse? ¿Cuál es el punto de vista de la Marguetas ahora de Zarzamora? Sí está. Zarzamora cuenta su historia, ¿no? Cuenta, ¿sí?, de cuando era una cabrita, pues una cabra de granja. De granja. Y cómo vivía con una familia de mexicanos, ¿no? Sí, yo siento que indocumentados. Incluso, o sea, lo que ella... Zarzamora se pone también muy mal, o sea, como que recriminándoles a los demás animales de... Pues es que ustedes no saben lo que es estar todo el tiempo pensando en que tu familia se va a morir y se está muriendo. Porque a ella le tocó, ¿no? O sea, a Zarzamora le tocó que como cabra... como cabra de casa... Pues ellos estaban atados a sus humanos. Sí. Y sus humanos, esta familia de indocumentados, pues vivía como podía. Vivía, de repente trabajaba como granjeros para algún blanco supremacista, supongo. Uh-huh. Y complementaban su ingreso vendiendo quesos. De cabra. Quesos de cabra y leche de cabra. Con lo que podían. Y procuraban no matar a las cabras porque era... Era su sustento también. Era también sustento. Así que en ese sentido estaban bien, pero ellos estaban a la merced de otros humanos. Cuando Sando realmente no, o sea, Sando realmente era un perro de casa, era un perro... Él la tenía hecha. Ajá, un perro pachón. Que... Él era un perro pachón. Con... O sea, de una familia blanca, adinerada, no tan adinerada, pero middle class family en Estados Unidos. ¿Qué es esa familia? Es el diversity checklist, ¿eh? Porque es, el papá era, era latino, la mamá era judía, así que Jessie es una latina judía. Y blanca. Y blanca. Sí. Ah, ok. Incluso Sandor se pregunta de, ¿yo qué Gerardo sé de hacer una fiesta de 15 años, un bar mitzvah? A las mujeres se les hace bar mitzvah, no sé, ¿no? O sea, ah, sí, porque se habla de una fiesta de 15 años, ¿no? Sí, porque la cabra habla de eso. Sí, y Sandor es de, ¿y eso cómo se hace, no? Sí, no? Recomendación, no lo hagas, no hagas una fiesta de 15 años. Mándalo de viaje. Mándalo de viaje o algo. La goma, ya. Sí, a mí no me gustan los 15 años, disculpen ustedes, pero... Ey, nuestras primas, que bueno, ya algunas están, han de saber que, o sea... Familia trivia, grande. Trivia del Café con Micro. Nuestra familia es muy grande. Sí. Y primos realmente son más grandes que nosotros, pero por mucho. Así que realmente cuando nosotros nos referimos a primos, son más bien primos sobrinos. Sí. Que ahora actualmente los primos sobrinos ya empezaron a entrar a los 20. Y tienen algunos hijos, somos tíabuelos. Sí. Bueno, dentro de esas varias primas, ya que pasaron de los 15 años, la mayoría optó por no 15 años, ¿eh? Sí, dijo, no, mejor yo me voy de viaje. El viajecito y a la goma. Sí, una sobrina, prima sobrina, que queremos mucho, bueno, muchos, pero saludos, Anita. Sí, de hecho. Prefirió irse de viaje a otro país, ¿ya? Sí. Fine. Está bien. Bien por ti. Pues, bueno, más sencillo. Sí, ¿no? Lo haces menos de jamón, ¿no? Digo, ¿a quién le gustan los 15 años? Pues, bien por ustedes. Disfrútenlo. A mí no. La recomendación, si yo se le hiciera a Sandor, es de no, hijo, mejor mándala de viaje. Sí. Aunque en ese mundo, quién sabe. ¿Para empezar a llegar a los 15 años? O sea, la verdad, ¿eh? Cállate. Jessie sí. Espero que sí. Jessie DVD. Ay, sí. También hay muchas, en este número, lo que también me gustó es, pues, ¿cuál es la ramificación religiosa de esto? O sea, ¿los animales tienen alma? ¿Ahora tienen alma o siempre han tenido? Mm, ¿Y antes cuando tenían, qué? ¿Nada más porque no eran conscientes, no tenían alma y los podíamos matar? ¿Por qué ahora es inmoral hacerlo? ¿Nada más porque tienen conciencia? Había muchos animales que ya tenían cierto grado de conciencia antes del despertar, digamos. Y aún así nos echábamos. ¿Qué onda con eso? Que mostraban sentimientos, que mostraban... miedo. Sí, mamíferos avanzados como los primates, varios tipos de primates, chimpancés, uh-huh, sobre todo, delfines, ciertas clases de aves que está comprobado que tienen niveles intelectuales comparables a un niño de 5 años más o menos. Los perros en general tienen como el nivel intelectual de un niño de 5 o 6 años. Algo así, un poquito menos, pero sí. O sea, entonces, ¿qué onda? ¿No éramos inmorales ahí o qué? O sea, son implicaciones bastante fuertes, ¿eh? Está duro. Pero por otro lado también, y eso se explora más en un spin-off de Animosity, es de, ok, todos tenemos conciencia, no queremos matar a nadie, sí, qué chido, pero nos vamos a sobrepoblar. O sea, técnicamente nos vamos a sobrepoblar de todo, de insectos, de perros, de gatos, de bisontes. Si ya nadie quiere depredar... O sea, y los que tienen que depredar, que se van a volver carroñeros, de, se murió, pues, Dips... ¿Pero qué? ¿Nos vamos a esperar cuando se mueran? ¿Nada más que cuando se mueran? ¿Mientras qué? ¿Qué voy a comer? O sea, necesito esperar. Diario se tiene que morir alguien, ¿no? Diario se tiene que morir alguien para que los demás sobrevivan. ¡Wow! Es que si no se rompe, ¡ay!, el ciclo sin fin que nos mueve a todos. ¡Está cañón! O sea, sí, está. Y empiezas a cuestionar la moralidad y la existencia entonces de un dios. Porque entonces, o sea, este dios del que habla el pangolín, o sea... ¿Quiere que nos comamos unos a los otros? ¿O qué onda? Ajá, o sea, ¿cómo está el asunto? Incluso el pangolín, o sea, viven en esa cascada también porque en esta cascada ha habido varios animalitos que cometen suicidio. ¿Qué si ya no quiero? ¿Ya? Ya, y en algunos casos es de suicidio porque, pues no, es que no es que quiera, pero pues, alguien, o sea, necesito que estos otros que me cambien sobrevivan, así que adiós. Pues, ¿y entonces? Sí, está bien fuerte, la verdad, lo que plantean, ¿eh? Sí, está. E incluso en diálogos anteriores también luego se preguntaban de, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿las bacterias habrán cobrado conciencia? ¿Los virus? ¿Los insectos? ¿Qué un virus técnicamente es un animal? Los virus son casi un alienígena. Es una cosa rara, ¿no? Sí, o sea, su evolución fue totalmente distinta al resto de la vida en este planeta, ¿eh? Sí, esas cosas son... Pero, por ejemplo, una bacteria. Una bacteria que sí compartimos ADN con ellos. ¿Qué onda? ya hablan también, tenemos cosas hablando adentro. Sí, de repente se nos pueden revelar de, ahora no digieres, muérete. Imagínate. Ahora, o digiere, idiota, porque nos vamos a morir, ¿no? Ah, también. O sea, sí. Te podrá, o sea, ahora los sí, insectos también. Las bacterias te hablarán desde adentro de, queremos comida y feliz. O sea, ah, y eso también, de cómo hablan animales con pequeños que tienen voces pequeñas. Claro. Y que no los escuchan hasta que son muchos, como un enjambre. Ah, eso está bueno. De repente, ya es el grupo de Jess y demás. Sí, el grupo de Rick, pero no, es otro. Ese es de otro apocalipsis, y sí, no es tan cute. Sí, sí. Se van, o sea. Ah, por cierto, Zarzamora. Jesse termina consolando a Zarzamora. Le dice. Un discurso muy, muy del corazón de. No, o sea, sí, tu familia se murió, pero no significa que no haya significado nada, ¿no? O sea, sigue, de cierta manera, mientras los recuerdes están contigo, de todas maneras, tienes más amigos, no estás solo, sobre todo eso que el pobre de Zarzamora sentía solo. Ay, por cierto, es una cabra que me encanta porque trae una chamarra de mezclilla, punk. La chamarra se la dio su humana. Sí. Y nos cuenta, Zarzamora cuenta su historia de que cuando su familia de cabras fue liberada por la hijita de los humanos con los que vivía, su señorita, como ella le decía, porque decía, si los humanos ahorita vienen, los van a matar a todos ustedes, y no queremos que eso pase, así que, pues, por favor, lléguenle. Y le da su chamarra a Zarzamora. Oh. Y a Zarzamora, en muchas otras aventuras que tuvo, se reencontró con su señorita, con su humana, y aparentemente había una ciudad donde les habían hecho creer que había una solución, una forma de comida artificial que habían desarrollado y ya todos podían comer. De ahí estamos perfectos. No, lo único que lograron era una comunidad que atrajo hacia muchos animales y personas para matarlos a todos y comerlos. Y ahí murió la humana de Zarzamora y parte de su familia. Solo habían quedado Arándano y él. Y lograron escapar. No, qué terrible fue. Y la pobre de Jessie es de, pues sí, pero no está solo. Se sentía muy, muy solo. Y después, incluso Zarzamora, o sea, ya como que cuando se van de Hourglass Falls, ya Zarzamora también como que agarra la onda. Incluso le ofrece a Jesse de, oye, Sandor me dijo que quería seguir practicando tu español, ¿no? Y Jesse de, sí, es que lo tengo bastante oxidadito. Y ahí empiezan a medio hablar en español. Hablar, ¿no? En español. Buena onda de Margaret Bennett, que sí se metió el diccionario, aunque sea. Y sí lo habla bien. O sea, sí se. Los diálogos son coherentes en español, ¿eh? Incluso con acentos. Sí. Ya ven que de repente. Se les olvida que hay acentos en español. No, y habla español mexicano. Sí, de hecho. Se entiende que es mexicano. O sea, por cierto, Jesse se apellida Hernández, ¿eh? Pues que sí, Hernández. Está de moda, ¿no? Jesse Hernández, Rick Sánchez. Y ahí andaban en esos, los pobres estos. Cuando de repente ven que hay unos humanos raptando abejas. Y las abejas están en una mega colmena que había ocupado básicamente toda una presa. Y pues es Jesse le dice a Sandor, pues vamos a ayudar a las abejitas, ¿no? Y Sandor dice, pues ya, ¿qué? Pues otra vez. A ver. Side mission. Ayudan como pueden a las abejas, ahuyentan a los humanos. Y las abejas sí les agradecen, pero les dicen, se llevaron a nuestra reina. Queremos que nos regrese a nuestra reina. Ajá. Así que nosotros vamos a tomar rehenes. La bisonte y el gatito se quedan con nosotros. Ustedes o nos traen a la reina o los picamos hasta que se mueran. Y pueden hacerlo. O sea, las picaduras de abeja después son veneno, ¿eh? Sí, son veneno. Sí. Y particularmente en un gatito de paldas que tienen un sistema inmune muy malo, se pueden morir muy fácil. Y un bisonte, aunque no, pues bueno, después de unas miles y miles de picaduras, pues sí. De sacrificios, ¿no? No se mueren, se supone. Ah, sí, claro. Pero bueno, son un friego. Son un friego. Tienen mentalidad de colmena. Y por cierto, para cuando hablan, no sé por qué, o sea, quiero pensar que es porque saben que son tan chiquitas que una por una no las oyen. Y tienen que formar lo clásico que vemos cuando se habla de una mentalidad de colmena o de cosas chiquitas. Forman un rostro con todas ellas, ¿no? Muy a lo final de Matrix, chafa. O enjambre. O enjambre. Así. ¿Y si uno se pregunta, oye, ¿cómo le harán para coordinar todas sus palabras? Mentalidad de colmena. Sí. Que otra vez, son animales conscientes, ok, pero siguen manteniendo esas necesidades y esas características. Y ahí va la pobre de Jesse, Sandor, Kyle, Potter, Zarzamora. A buscar a la abeja reina. A buscar a la abeja reina. Y los rastrean hasta un... Ellos pensaban que era acá como un... Ah, les dan unas abejitas, como 5 o 6 abejas ahí para como que les sirvan de guía. Y ellos pensaban que era acá como... Pues casi casi otra vez la animalicia, ¿no? Un stronghold acá, tiránico y demás. No, era una comunidad, era una granja, una comunidad, una comuna. Y era una granja de apicultura. Sí, y donde todos eran pachones, los animales son pachones, los humanos se llevan bien. Todos tratan de satisfacer las necesidades como mejor pueden. Y todo el grupo de Jesse es de... esto no es lo que esperaba. Yo esperaba acá la tiranía y el mal. Como en Walking Dead. Hay varios puntos en los cuales llegas a los diferentes asentamientos. Y no manches, esto ya es la utopía otra vez, ¿no? Sí, exacto. Dices, ok. Jesse termina con un poquito de Deus Ex Machina. Se cae de un risco la pobrecilla. Termina en la comuna de estos cuates... Llegan todos los humanos y los animales de... No manches, invasores, vamos a tener que tronarlos otra vez, ¿no? Y no. Afortunadamente había un viejo amigo ahí. Mr. Mittens. Ah, claro, el gatito de la familia. El gatito de la familia que vivía en el mismo edificio que Jesse. Se quedó en esa comuna y la reconoce de... No manches, es Jesse. Esa vivía aquí con nosotros, ¿no? She's cool, ¿no? Y mientras que Jesse y Mr. Mittens están muy felices de que se reencontraron, Sandor no. Sí, no necesariamente. ¿Qué onda con Sandor? ¿Es celos acaso? ¿O hay algo, a Jesse? ¿O hay algo más oscuro y maligno? No creo. Yo creo que sí. Yo creo que más bien es que no confía en nadie más que él para cuidar a Jesse. Yo digo que es oscuro y maligno. Ojalá que no. Ojalá que no. Ahí acaba el número 9, de hecho que hasta ahorita son todos los que han salido. Sí, el 10 de hecho sale este mes. ¿Este mes? O sea, a finales de este mes creo que sale el número 10. Hay un recopilado y los demás los pueden conseguir fácilmente en Kindle. En Kindle, básicamente, y en Kindle en Amazon México, ¿eh? Sí, o sea, Kindle, Amazon México, están como en 45 pesos. Sí, más o menos, más baratos que en print, por cierto. Es mala onda, pero... El segundo TP ya va a salir también, ¿eh? Sí, de hecho, es nada más a que salga este número, porque los TPs de Aftershock Comics son de 5. De 5 numeritos. Así que nada más es cosa de que salga el número 10, y como al mes ya sale el segundo TP, si quieren conseguir las recopilaciones. Y seguramente vendrá el primer TP del de primer spin-off. De Animosity. De Animosity. The Rise. The Rise. Animosity The Rise, que es como la historia alterna de qué pasa con el hermano de Jesse. Sí, porque ese es el asunto. Sandor quiere llevar a Jesse con su hermano. Y por lo que vemos, parece que sí es una buena idea. O sea, la verdad, cuando veíamos la historia de, ok, voy a llevarla a California con su hermano, pues es como que, pues ojalá y todo esté bien allá, ¿no? Y ojalá que esté el hermano, que sí, esté vivo y todo, ¿no? Es aventar acá el dardo de ojalá pique algo bueno. Y vemos que sí está bien. Sí está bien, pero digamos que le toca estar en un ambiente más, Mejor y más controlado que Nueva York, donde hay animilicia y toda la onda. Por otro lado, en California tratan de organizarse. Y quien organiza es una perrita hembra, que es una mezcla entre perro, como un perro husky, y un... Yo no conocía esa raza, un malamute. Malamute, sí, es parecido al husky. ¿Pero es un perro o no? Sí, es un perro, es casi un perro lobo. ¿Es medio salvaje o...? O sea, sí, es crianza de humanos. Ajá. O sea, nosotros lo criamos, pero sí está más cañón. Ya. Y digamos que ella es la que tomó control ahí en California. Y lo que tratan de hacer es muy típico de San Francisco, California, de que sea una sociedad incluyente. Y trata de que sea una sociedad incluyente para todo tipo de animales. Okay. Y efectivamente, ellos lidian con el mismo problema de la comida. De qué hacemos ahora. Bueno, está bien fácil. Todo el que rompe la ley impuesta por esta malamute, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, se convierte en carne. Y carne es carne. O sea, humano es carne, perro es carne, ganso es carne, y se reciclan. ¡Oh, Dios! Y lo guardan. Sí. Lo guardan para que los carnívoros tengan que comer. Y ella es la que propone, de hecho, esa teoría de... Es que lo tenemos que hacer también porque si no hay depredación, vamos a enfrentar un problema de sobrepoblación mundial... Donde todo se va a ir al demonio. Y todo lo cuenta a través del punto de vista también de Adam, que se llama el hermano de Jesse, donde él salva la vida de un león marino. Porque cuando los animales cobraron conciencia, el día del Cutepocalypse, empezaron a cobrar conciencia varios animales marinos también. Claro. Entre ellos un león marino que era de espectáculos. Y yo iba a pensar que el león marino era el que se ponía loco. No, una leona marina trataba de proteger a su humana. Así de, no, espérate, todo está bien, ¿no? ¿Sabes quiénes se ponían locos? Los delfines. Así de, vamos a voltearlos, ahora sí se van a morir. O sea, vamos a me recuerda un capítulo de Los Simpsons. Sí, vamos a voltear esta lancha de estos humanos que nos están oprimiendo, ¿no? Y sí, o sea, voltean la lancha y cuando van a matar a la cuidadora o la entrenadora de este león marino, se interpone y pelea contra los delfines, pero el delfín le arranca una aleta. ¡Uy! Así de tajo. Y dije, no, ya se la echaron. Llegó Adam a salvar a la leona marina, le acosa y todo. Pasa algo, pierde el conocimiento este Adam. Cuando despierta está enfrente de esta malamute. Y le cuenta de que, pues mira, en esta comuna que tenemos, todo está bien. Los humanos siempre están acompañados de un animal. Dice, y los humanos son bienvenidos si un animal responde por ellos. Dice, ¿y tú estás respondiendo por mí? No. Es la leona marina que salvaste. No. Por eso es que estás aquí. Y nos eres muy útil, porque eres veterinario. Claro. Dice, lo que antes pasaba, de que si un animal, como un caballo, se lastimaba una pata, o sea, todos los animales que tenían una muerte por eutanasia, por diferentes situaciones, pues ya no se puede hacer. No vamos a dejar que un caballo que se lastimó la pata muera, porque ahora tiene conciencia. Entonces necesitamos veterinarios que cuiden de ellos. ¿Pero qué crees? Hay pocos. Así que en primera te necesitamos a ti para que nos cures, pero necesitamos que hagas más veterinarios. Entonces esa es un poco la función que cubre ahí. Y esta loba malamute, más o menos, tiene también otra idea que no, eso lo va a explorar, yo creo que más adelante, Margaret Bennett. Quiere que le hagan miembros artificiales. Miembros robóticos, porque dice, eso es una ventaja evolutiva, tener brazos, tener manos. Dice, yo soy la líder, estoy en desventaja contra un simio, contra un chimpancé, contra un lémur, contra un mapache que tienen dedos. Dice, y ahora todos pensamos, entonces necesito llegar a esa ventaja evolutiva. ¿Cómo le voy a hacer? Está reclutando gente que le haga miembros robóticos. Okay. Y eso se va a explorar en la siguiente miniserie de Animosity, que es Animosity Evolution. Evolution, exacto. Que ya va a salir el primer, creo que salió el primer número. ¿Ya? Okay. Como que parece que el plan editorial es seguir la serie regular. Sí. Y continuar con spin-off. De veras que no es por nada, pero Animosity se vuelve la franquicia estrella de Aftershocks, ¿eh? Sí, es como su nave insignia, ¿eh? Sí. No me sorprendería que ahorita llegue alguna, de los múltiples estudios, Hulu, Netflix, Amazon, ABC, CBS, you name it. El que diga, oye, que viene lana, vamos a adaptar tu pecho. ¿Y qué crees que sería? No tan fácil, pero se podría hacer, ¿eh? Sí, no sé si en acción viva. Yo creo que sí, lo harían en acción viva. Requiere mucho CGI. Sobre todo de los animalitos que hablen. Sí, claro. Sí. No sé cómo se podría hacer. Quizá una película o una serie de películas. Series de 10 capítulos, 5 capítulos, yo creo, ¿eh? Tal vez. Miniseries así. Porque, seamos honestos, hay mucho que se puede condensar, pero lo bonito es la parte filosófica del asunto. Hay muchas ideas y muchos postulados interesantes que propone Margaret Bennett. Ojalá que si algo así pasara, mantuvieran eso en una serie de TV, ¿no? Sí, el chiste es que lo vuelve interesante, no tanto que los animales hablen. No, literalmente, o sea, literalmente es el ver que nosotros hablemos con los animales. Ajá. Que a Dr. Dolittle ni que nada. Exacto, verdaderamente ese diálogo, ¿no? La verdad, muy interesante. La verdad, Animosity. Pregunta, carnal, ¿la verías viable, exitosamente hablando, para México? O sea, en algún editorial. Mira, yo estoy ahorita un poco enojado con el mundo comiquero en México. No, no, no tendría éxito. No nos gusta nada bueno. Ok. Yo digo que sí. Yo pensaría que puede ser que sí, pero yo me esperaría que estuviera en TPS. O sea, traer TPS sería, creo que, la idea. Chance. Yo pensaría que sí. Ojalá. Digo, se me hace una lectura muy interesante, una propuesta muy original de Margaret Bennett. Y pues, por lo pronto, si pueden conseguirla en inglés, chéquenlo, la verdad, muy, muy recomendable, ¿eh? Sí, definitivo. Así es, carnal. Pero pues bueno, pues no nos queda más que decir que, pues, este mundo de Animosity sí que es verdaderamente un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.